I've seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta noticias, previos, reseña, invitados. Y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham is ashes, you have my permission to die. ¿Y qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a este su Cine Más. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam y bueno, aquí disculpen de que haya empezado con cierto delay, pero es que ya saben, a veces las computadoras se ponen un poco locas. Pero bueno, ya, está, ya ven, y más cuando de pronto les pones música de David Bowie, que en paz descanse, la verdad, grandes canciones que tuvo a lo largo de más de 50 años de carrera. Mis respetos para... Así que la verdad es de que tuvo... Así que él se supo adaptar a sus tiempos y tuvo ahora sí que una gran cantidad de éxitos que la verdad pues a veces es difícil darle seguimiento a alguien que pues empezó en lo psicodélico, pasó al glam rock, del rock pasó a la experimentación, digamos que pasó después al pop, del pop pasó al trance, después pasó al electrónico, diablos, la verdad es que David Bowie es, ahora sí que no, se puede decir que él solito se... Es un camaleón, literalmente, abuelo, así es. La verdad es de que pues ya platicaremos un poquito más adelante sobre su vida cinematográfica. Obviamente pues esto en las efemérides, así que no se lo pierdan, muchachos. Bueno, les recuerdo nuestras redes sociales. Nuestro Twitter es @resetmx, nuestro Facebook es reset.tv. Y también tenemos ahí nuestro canal de YouTube, que es resetmx, para que pues ustedes puedan ver los videos que se van liberando pues día tras día aquí en el sitio. Y pues ahora sí que les recomendamos que visiten nuestro sitio resetmx.reviews para que estén siempre al día en cuanto a las noticias de videojuegos y a cine se refiere. Bueno, hoy tenemos un invitado nuevamente, tenemos desde Monterrey a nuestro buen amigo Benigno Peña, quien está aquí nuevamente para platicarnos de una película. ¿Qué tal, Benigno? Buenas noches. Así es, y bueno, pues también pues ya escucharon, ya aquí está el abuelo Kraken, aquí más que listo con nosotros. Y también tenemos al buen Marco. Sí, la verdad es que fue un fin de semana bastante padre en cuanto a películas, y pues también ahí tenemos pues esa noticia de David Bowie que vino a rematar un fin de semana bastante alocado con Globos de Oro y todos estos detalles. Me están diciendo que no me oigo. Ay, sí, cierto, perdona, otra vez ando empezando con el monólogo. Déjame presentar de nuevo a los muchachos. A ver, Benigno, discúlpame, te muteé. Esto me pasó también el miércoles pasado. Marco lo sabrá muy bien que lo dejé muteado 20 minutos. Sí. A ver, Benigno. Bueno, entonces me voy a presentar. Sí. Porque me mutearon. Señores, gracias por la invitación. Nuevamente, saludos desde Regiolandia, aquí cubriendo notas y reseñas. Así es, así es. Y bueno, ya que el abuelo Kraken, pues ahora sí que él dijo que David Bowie era un camaleón. Pero bueno, hay que saludar nuevamente al abuelo. Bueno, saludos de nuevo, chicos. Y aquí nos estamos escuchando para pues, las noticias y las reseñas de esta semana. Y finalmente, pues el buen Marco, como siempre, lo pongo al último, pero no es el menos importante. Hola, hola de nuevo, nuevamente, y pues qué bueno que andan por acá en este Cinema 180. Pues tenemos buenos temas, buenas reseñas, y el tema de la semana va a estar de lujo. Así ya es. No mutees, Traps. Sí, oye, ya se está volviendo tendencia, va a ser hashtag muteo como Trapsam, ¿no? Híjoles, esta es la segunda vez que me pasa y pues en el Reset Ball ya nos había pasado aquí con el pobre Marco, que no se enteró que estaba muteado, ni yo tampoco, hasta que Cristian llega y nos avisa, ¿no? Y por cierto, Cristian ha llegado, ¿qué pex con este hombre? Nuestro salvador. Sí, no lo hemos muteado, por cierto, él simplemente no está ahorita, a ver si no nos dice. Oye, sí es cierto, parece que se me zafó un tornillo y no, pues ¿quieren Manelegue? Como cierto programa que pasaban a esta hora. Híjoles, no, Dios nos agarre confesados de que me vuelva a dar Ramones en el intento. Pero bueno, el próximo Reset Bowl se va a poner bastante bueno, porque hubo bastante actividad durante los 4 partidos de este fin de semana. Así que no se lo pierdan mañana a las 9:30 de la noche, sí, casi a la misma hora que el lonchecito, pero pues como no toca el lonche el próximo miércoles, pues con calma podemos hacer el programa. Ya, no llores, Marco. No, ya, nomás me voy a aguantar. Bueno, podemos llorar todos juntos porque pues el abuelo y yo estamos tristes por David Bowie, pss, y tú puedes llorar por los bengalíes así sin que se note esa presencia de que eres un bengalí entre planos. No está Emanuel, por cierto, que es Patriots. Por cierto, Benigno, ¿no te gusta el fútbol americano? No, la verdad no, de hecho les iba a decir que tengo que buscar entonces yo razón para llorar. ¿Tampoco eres fan de David Bowie? Pues okay. Fíjate, o sea, lo reconozco como un talentazo, pero no, como no me tocó mucho en mi época, no reconozco muchas sus canciones, pero sé que es un mega ícono, ¿eh? Así es. Bueno, vamos a saludar a la gente que está en el chat. Vamos a tener aquí a Jimmy Arzube, que por cierto, muchas gracias por avisarme. También ahí tanto del lado del Mixler como del resdmx.reviews/live. Y también ahí un saludo a Giovanni Basulto, que también, pues, también ahí reiteró el comentario, al igual que Rodolfo Arango en el Mixler. Del lado del chat tenemos a Nelly 117, que también ya está dándose su vuelta por aquí. Y como siempre, pues Marco, al pendiente de las redes sociales y del chat para cualquier comentario que pues puedan tener, pues ahora sí que pues ahí estamos al pendiente. Recuerden, ahí estamos en @RSDMX para cualquier comentario que pudieran dar a través de las redes sociales. Y bueno, pues vamos empezando con las noticias después de que hice una doble presentación y todo esto, pues... Vamos platicando un poco de Guillermo del Toro, quien de pronto vio una luz de esperanza el día de ayer... cuando se anunció que una compañía de China va a comprar a Legendary Entertainment, una compañía que se llama Wanda, va a comprar a Legendary Entertainment, y eso nos da esperanzas de que Pacific Rim 2 sí se haga, porque pues ustedes saben que pues si los chinos quieren ver mechas peleando contra monstruos gigantes, seguramente Legendary se va a tener que hacer de tripas corazón y desechar cualquier idea de Godzilla contra King Kong para ver nuevamente a los mechas ahí agarrándose a trancazos con los monstruos gigantes, ¿no? Pero no vamos a hablar de... Sí. Y es que posiblemente... del Toro ya tuviera la nota por adelantado en cuanto a esa adquisición, porque él ya había soltado un tuit que no importaba, bueno, más bien que se fijaran bien a qué noticias estaban siguiendo, porque había un rumor que ya anunciaba la cancelación definitiva de Pacific Rim 2. Así es, pero por otro lado, pues digo, no le deja de caer chamba a Guillermo del Toro, a pesar de que no ha tenido éxitos taquilleros en los últimos años, y alguien, un viejo amigo de él, le está ofreciendo un trabajo, ¿no? Que es James Cameron. Como ustedes saben, el director de Avatar, pues va a tener mucho trabajo en los próximos años con las secuelas de Avatar, y todos los proyectos que anda, pues había empezado a desarrollar, pero pues por culpa de Avatar no va a poder terminar, pues bueno, ya saben que él ya está delegando el trabajo de Battle Angel Alita a otro director, que si no me equivoco, ay, se me fue el nombre del director que va a trabajar para él, pero tiene otro proyecto que se llama Viaje Fantástico, que es un remake de una película de los 60 en donde una nave se metía en el cuerpo de una persona que estaba teniendo un hematoma cerebral para poder viajar a través del cuerpo de esta persona en menos de una hora y tratar de eliminar ese hematoma para evitar la muerte del científico que estaba desarrollando este submarino que se metía de manera intravenosa en el cuerpo. Y pues obviamente aquí veíamos a una hermosa Raquel Welch y a Donald Pleasence pues moviéndose a través de las arterias y de diferentes órganos del cuerpo humano para poder llegar ahora sí al hematoma, pues ahora sí eliminarlo y salvar a esta persona, ¿no? Gran película de Richard Fletcher. Exactamente. Los años 60, creo que es del 66, algo así. Exactamente. Aquí en México se llamó Viaje Fantástico. Así es. Fantastic Voyage. Entonces, esta película, pues la verdad es de que James Cameron ha tenido mucho deseo de desarrollarla. Él está planteando hacer el guión con David Goyer, quien hizo el guión de El Hombre de Acero. y quien, con quien trabajó con Guillermo del Toro hace algunos años para la segunda película de Blade. Entonces, pues ahí vemos una buena posibilidad de Guillermo del Toro a incursionar en este proyecto, que la verdad, a mí sí me gustaría ver cómo aprovecharía el uso de los efectos visuales que James Cameron utilizó para Avatar, poderlos aplicar en una película de este nivel, ¿no? Ahora sí, prácticamente meterse en el interior de un cuerpo humano y verlo en 3D, dices tú, híjoles, y luego aparte con la forma en que Guillermo del Toro plantea las cosas así, un tanto extrañas, un tanto locochonas, entonces creo que va a ser un viajezote, ¿no? No, y además el hecho de que tenían que realizarlo en un tiempo exacto, porque pasado ese tiempo, el efecto de reducción terminaba ahí, y el submarino nuclear iba a reventar al pobre hombre. Sí, bueno, eso hubiera sido horrible. Vamos a ver unos virus muy monstruosos de parte de Guillermo del Toro. Sí, no lo dudes, ¿no? Imagino los hematomas. Tomando la clásica referencia de los Simpson, por ahí hay un episodio donde pasa eso. Uh-huh. Y de hecho, fíjate que esta película pues ha tenido muchos homenajes, muchos, por ejemplo, yo me acuerdo de un episodio de los Muppets Babies donde los Muppets se metían, por la media de la imaginación, y una nave de Basilio se metían al cuerpo de Kiko, ¿no? Y lo trataban de curar, y se enfrentaban incluso al virus de la gripa y utilizando pues pistolas de vitamina C, y dices, wow, eso se me hizo bien creativo ese episodio, ¿no? Hablando de Kiko, hoy es su cumpleaños. Ah, no, pero es Kiko. Otro Kiko. Scooter. Sí. Y hubo una película que se puede decir que fue un remake, aunque muchos dicen que más bien fue un fusil, el que se llamó Inner Space, que fue dirigida por Joe Dante, en la cual Randy Quaid pues se metía al cuerpo de otra persona, utilizando para mí en una máquina, y que sí estaba un poquito más fumadona porque hasta le manipulaba los músculos de la cara para cambiarle la forma del rostro, ¿no? Ah, pero esa escena fue bastante genial. Sí. ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo se fijó? Vive la cara y el otro, ¡ay, mis ojos! Hasta que de pronto ya traía la cara del villano, ¿no? Sí, si no se desmayó del trancazo que le dieron, con eso tuvo. Sí, aunque pues bueno, ahora sí que Joe Dante se tomó esas libertades para crear una historia muy parecida, pero no igual, definitivamente no es lo mismo. Aquí en México le pusieron Viaje Insólito, ahí fue donde los traductores y de pronto confunden, y de pronto dices, a ver, espérate, hay una de los 60 y otra de los 80, ¿y cuál es la diferencia? Pues el adjetivo, ¿no? Una es fantástica y la otra es insólita, y tú... Y bueno, cabe mencionar que esta película sirvió para una novela homónima de Isaac Asimov, uh-huh, y también para un cuadro de Salvador Dalí. Wow, no, es que la verdad es de que el concepto, pues yo creo que sí le podría quedar a Guillermo del Toro. Ahora faltará ver si Guillermo del Toro logra concretar este proyecto, porque ya sabemos que sí han dado un poquito complicado aterrizar proyectos como Justice League Dark, que no se ha concretado, la secuela de la tercera parte de Hellboy, que tanto se ha dicho que él quiere hacer y no ha podido completar, y por supuesto Pacific Rim 2, que pues ahí, ahora sí estamos con la esperanza de que los chinos digan, sí queremos Pacific Rim 2 y si se haga, ¿no? Los chinos todo lo pueden. Sí, y del otro lado, pues este proyecto pues también ha sido muy complicado, porque así como Cameron lo abandonó, se lo ha pasado a Roland Emmerich, el maestro del desastre, tampoco lo pudo concretar, y Paul Greengrass, el director de United 47, y tampoco lo pudo concretar. Entonces, vaya, ¿logrará amarrarse este proyecto? Ya veremos. No sé qué opinan los demás. Pues suena interesante, más que nada por lo que mencionan de los aspectos que tomaría la película en funciones 3D en el interior del cuerpo humano. Sí, hasta podría... Y ver el tipo de autodefensas que tiene el cuerpo en acción. El tipo de películas que a mí me gustaría ver una atracción en Universal Studios o algo así, ¿no? Que de pronto digas, wow, estoy viajando a través del esófago, wow, qué chido, estoy viajando a través de las venas, y de pronto estás viajando a través del intestino grueso, ¿qué es eso que está afuera? De hecho, ya existe el porno en 3D, ¿no? Bueno, pero de eso platicamos en el lonchecito. Sí. un tema bastante amplio. Sí. Lo que valdría la pena ver es que realmente, o sea, que no se vayan por el lado fantasioso, sino que se stick to the original, o sea, que sea lo más realista posible. Sí, o sea, no, depende de quién sea el cuerpo, a lo mejor es de un monstruo. Bueno, pues habrá que ver, ¿no? Ojalá que este proyecto sí quede, porque pues ya saben que pues a Guillermo me cancelan todo. pues sí ha tenido muchos problemas, y pues ya ven que incluso quiso hacer con James Cameron pues la adaptación de una de las obras de Lovecraft, y pues no se concretó. Y ya saben que pues ahí sí a Guillermo del Toro le hubiera quedado ahora sí como anillo al dedo, ya, ¿no? Ya se le tiene que pegar más a Iñárritu. Sí, ya ven, sí. Que Iñárritu sí han dado pues pues ya hasta ya ganó su segundo Globo de Oro y todo esto, pues. Bueno, pues nos tengan ahí algún otro comentario. Por cierto, saludos a Cholula, Puebla, allá que pues ahí ya nos están saludando Daniel Montes desde allá. Entonces, y saludos, ay, al pueblo de los camotes. Y por cierto, vaya, por cierto, el su avatar está chido porque me recuerda a Robotech. Wow, eso está genial, Bueno, vámonos pasándonos a la segunda noticia de esta noche, que bueno, ahora sí ya estamos en época de premiaciones, bastantes premiaciones. De hecho, el domingo pasado vamos a platicar más tarde en el tema de la semana sobre los Globos de Oro, pero el jueves también vamos a tener nominaciones al Oscar, pero pues, por mientras vamos a platicar un poquito de los BAFTA, el premio de la Academia Británica de Filmes y Televisión, el cual pues anunció pues sus nominados el jueves pasado. Y vaya que vemos una lista con varias sorpresas, en donde las películas con más nominaciones resultaron ser Carol y Puente de Espías, cada una con 9 nominaciones. Puente de Espías pues está nominada a Mejor Director con Steven Spielberg, Mejor Libreto Original, Mejor Actor de Reparto, que es Mark Rylance, Mejor Banda Sonora Original, Mejor Fotografía, Mejor Edición, Mejor Diseño de Producción y Mejor Sonido. Carol está nominada a Mejor Director, Mejor Libreto Adaptado, Kate Blanchett está nominada a Mejor Actriz, Rooney Mara a Mejor Actriz de Reparto, Mejor Fotografía, Diseño de Producción, Vestuario, Maquillaje y Peinado. El Renacido, la película de Alejandro González Iñárritu, tiene 7 nominaciones, si no me equivoco. Aparte, Mejor Director para el señor González Iñárritu, Mejor Actor Principal para Leonardo DiCaprio, Mejor Fotografía para Emmanuel Lubezki, también tiene Mejor Banda Sonora para Ryuichi Sakamoto, si no me equivoco así se llama, Mejor Edición, Mejor Maquillaje Peinado y Mejor Sonido, y compiten estas 3 películas contra La Gran Apuesta, que vamos a platicar de ella más tarde, y que tiene una nominación para Christian Bale, y para la cinta En Primera Plana, que tiene una nominación para Mark Ruffalo como Mejor Actor de Reparto y que se estrena el próximo viernes. Destaca que varias películas tuvieron varias nominaciones sin ser nominadas a Mejor Película. Todavía el BAFTA se aferra a las cinco películas nominadas a Mejor Película, entonces muchas quedaron fuera, como Mad Max Fury en el Camino, que tuvo 7 nominaciones. Curiosamente no fue nominado a Mejor Director, es de las pocas premiaciones en donde no se ha mencionado a su director nominado. Brooklyn, que tiene 6 nominaciones, incluyendo Mejor Cinta Británica y Mejor Actriz Principal para Saoirse Ronan, y también Mejor Actriz de Reparto para Julie Walters. Misión Rescate, que tiene 6 nominaciones, incluyendo Mejor Director para Ridley Scott y Mejor Actor Principal para Matt Damon. Comedia Musical. casi. Star Wars, El Despertar de la Fuerza, tiene 5 nominaciones, incluyendo una nominación para Estrella en Ascenso para John Boyega. La Chica Danesa también cuenta con 5 nominaciones, platicaremos de ella más tarde. Bueno, esta todavía la tenemos pendiente. Y Ex Machina, que cuenta con 5 nominaciones, donde destaca que Alicia Vikander tiene nominación por La Chica Danesa a Mejor Actriz Principal y a Mejor Actriz de Reparto por Ex Machina. Entonces, wow. A mí lo único que me llamó la atención es de que la actriz de 45 años no haya sido nominada. Eso fue bastante extraño. ¿Y qué más podemos mencionar? En la categoría de Mejor Actor Principal vemos a DiCaprio compitiendo con Eddie Redmayne, Matt Damon, Bryan Cranston y Michael Fassbender. Y en Mejor Actriz Principal, pues bueno, Vikander se enfrenta a Brie Larson, ganadora del Globo de Oro, a Maggie Smith, a Kate Blanchett y a Saoirse Ronan. En Mejor Actor de Reparto, Idris Elba, Benicio del Toro, Christian Bale, Mark Ruffalo y Mark Rylance son los competidores. Y en Mejor Actriz de Reparto, Jennifer Rey, Jason Lake y Kate Winslet compiten con Alicia Vikander, Julie Walters y Rooney Mara. Además cabe agregar que en Mejor Cinta Animada solo hay 3 películas, Intensamente, Minions y Shaun el Cordero. Y pues bueno, esos son básicamente pues los highlights las cosas que destacan de las nominaciones a los BAFTA. No sé qué opinan, muchachos. También lo que está interesante es que Intensamente no nada más está nominada como animación, sino como mejor screenplay. Así es, como mejor guion original. Exactamente. Sí, entonces me da gusto, ¿no? Que las animaciones no las releguen nada más como que, ten tu premiecito y consólate, sino que las estén ya contemplando como una película hecha y derecha, ¿no? Pues de hecho creo que Up cuando compitió por los Oscars también fue nominada para mejor guión, ¿no? Si no me equivoco. Porque en eso sí ha destacado Pixar, es de que cuando hace una historia original, sus guiones destacan mucho. Sí. Bueno, es que también recordando aquellos viejos momentos en el que La Bella y la Bestia ganó mejor película, nunca se va a volver a repetir, ¿no? Nominada mejor película, sí. Sí. Sí, no, ese fue un momento donde de pronto dices, hijos, estuvo a nada de ganar el Oscar a mejor película, pero pues de pronto la Academia se apegó al guión y pues se lo dio a una película live action, ¿no? Así es. Pero ahora sí que estamos viendo ahí una... Pues bueno, en Inglaterra se está viendo una competencia que obviamente va a tener muchas diferencias con lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, Mad Max Fury en el Camino fue ninguneada en las categorías importantes, mejor película y mejor director, algo que seguramente sí vamos a ver en la entrega de los Oscars. Ahí también destaca que Sylvester Stallone fue ignorado, que creo que eso es un punto positivo. A reserva de la película que todavía no se ha estrenado en México, pues creo que, híjoles, nominar a Sylvester Stallone y de pronto ningunear, por ejemplo, al muchachito que sale en Habitación, a mí sí se me hace un poquito grosero, ¿no? Porque la verdad es que el niño hizo una gran actuación y pues prácticamente lo han olvidado en las nominaciones. Y pues... Ahora sí que el punto más extraño es ver a Puente de Espías pues teniendo tantas nominaciones cuando sí ha tenido sus comentarios encontrados, ¿no creen? Pues a mí me gustó bastante la película, la verdad. Sí. Yo considero que sí debe de aparecer en la, digamos que las nominaciones de los Oscars. Uh-huh. Sí, tiene que aparecer, eso es definitivo, porque sí se le ve pues... potencial para competir por lo menos en los aspectos técnicos a un Spielberg que yo creo que todavía tiene fuerzas para competir contra un González Iñárritu o contra un Ridley Scott, pero pues ahí en demás, desde que sí se ve un tanto complicado que vaya a destacar mucho en los BAFTAs. Obviamente pues el BAFTA se trata de inclinar mucho por las producciones británicas y es muy probable que Carol o Ex Machina tengan muchas posibilidades de ganar premios, ¿no? No sé si tengan ahí algún otro comentario. Yo, a lo mejor, ¿por qué no? Se me hace que al Stallone le dieron premio porque nunca le van a dar uno como mejor actor, ¿no? O sea, al final de cuentas es como que tu premio de consolación porque pues no tendrás uno de trayectoria. Pues, bueno, sí. es que Sylvester Stallone, bueno, si de pronto le dijeras vamos a dar un premio por trayectoria, pues yo creo que no se lo darían los Oscars porque realmente pues es más un actor de acción que un actor de ahora sí que ande peleando por premios, ¿no? Aunque pues cabe recordar que curiosamente fue nominado al Globo de Oro por Rocky cuando hizo Rocky en 1977 y nuevamente fue nominado mejor actor de reparto por interpretar nuevamente a Rocky, ¿no? Ahora sí que ha sido el mejor personaje que ha sabido hacer, ¿no? Si le tratas de poner en otro aspecto dramático, pues siempre va a tener ese problema con sus trabas en la voz y todo ese detalle que pues le impiden hacer una actuación fluida, ¿no? Así es. En cambio, como Rocky, pues esa traba en la voz le funciona bastante bien para hacer ese personaje casual que es Stallone. Oye, a mí me encantó el Demoledor en aquel entonces. Ah, no, es que como actor de acción era muy bueno, sí. O sea, digo, la gente disfrutaba por las escenas de acción, pero obviamente pues eso no garantizaba premios de la academia, por el contrario, siempre le andaban dando el Razzie, ¿no? Sí. A Elia Schwarzenegger, que pues eran los que competían por el RAS y ahora ya los actores de acción los actores de acción de antes pues son los que ahora tratan de llamar la atención intentando hacer actuaciones pues ahora sí más conocidas y los que se están llevando los RAS son los comediantes, ¿no? Adam Sandler. Que por cierto ya sabremos... De pronto me dio un dolor intestinal. Sí. Que por cierto, mañana vamos a saber quiénes son los nominados a los Razzie. Seguramente Adam Sandler va a competir contra Adam Sandler, ¿no? Sí, tiene bastantes películas, pero pues ya lo bueno es que ahorita las nominaciones serias pues ya se están planteando y ya estamos conociendo qué se va a venir para los Oscars. Así es. Y pues ahora sí que pues son las tendencias que se van dando, ¿no? Ahora, obviamente el BAFTA pues trata de premiar lo que se ha visto en Inglaterra, por ejemplo, de que muchos me preguntaban, ¿qué pasó con Anomalisa? ¿Qué pasó con Snoopy? Yo pienso que en el caso de Anomalisa pues no alcanzó a estrenarse a tiempo, de hecho se iba a estrenar apenas este mes en Inglaterra, y en el caso de Snoopy es muy probable que no haya alcanzado la fecha de inscripción, o simplemente no haya logrado la calidad deseada, aunque uno se lo cuestionaría porque está Minions y no Snoopy, ¿no? Ahora yo creo que va a ser más el impacto económico que yo otra creo cosa. Que sí. Es por taquilla. Sí, por taquilla. Aunque pues, digo, es ahora sí como dicen, pues si fuera por popularidad, pues entonces ganarían, estaría la competencia muy dura entre los Minions y los Sentimientos de Intensamente, ¿no? Porque a la mera hora a nivel mundial ganó Intensamente. En Estados Unidos sí ganó Minions, pero a nivel mundial Intensamente dominó. Y no era para menos, es una gran película. Es una película hermosa, ¿no? Que pues ya prácticamente yo pienso que ya tiene más que cantado el Oscar, ¿no? Sí, yo hubiera nominado como mejor actriz de reparto a la maestra de Charlie Brown. De nominar a Charlie Brown por mejor sonido sería justo, ¿no? Por lo menos así los maestros y Snoopy tendrían posibilidades de ganar algo. Imagínate que la película de Oscar de Sylvester Stallone se hubiera llevado el Oscar. ¿Qué se siente con llamarse así? Sí, no. Ay, pero esa de Oscar es malísima, ¿no? La idea es que cuando Stallone decía, voy a hacer una comedia, todo el mundo decía, no, no lo hagas, por favor, te van a dar racis, te van a dar todo menos Oscar. Y le daban racis y todo eso, y tú... No, pero yo digo que no hay que echarle carrilla a Stallone hasta que veamos Creed, y ya cuando salga Creed, pues ya le echamos toda la carrilla que sea necesaria, o decir, bueno, creo que la Academia no estaba tan equivocada en nominarlo, ¿no? Bueno, sí, hay que darle la oportunidad. Bueno, pues vamos a pasarnos a la siguiente noticia. Ay, saludos a Omar, porque dice que nunca lo saludamos. Ah, sí, cierto, Omar. Pues, siempre llega tarde los saludos, pero bueno, de todas maneras, un buen saludo allá, Omar, que pues ahí también ya anda. Ahí dice Jimmy Arzube que las hijas de Stallone sí están para el Oscar, sí, sí lo están, son muy guapas, pero no me gustaría tener de suegro aquel que interpretó a Rocky, a Rambo y a muchos personajes de acción que seguramente si le cuestionas por qué hablo, si le dices que no entiendes, que no estás entendiendo lo que dice, entonces te va a ver peor, ¿no? Ya con eso, no necesitas ni siquiera decirle, ¿puedo salir con sus hijas? No, es simplemente, ¿qué quiso decir? Te hace falta ver más box. Te hace falta ver más box. ¿Qué dijo, señor? Bueno, pues continuando con esto del camino al Oscar, también ya se anunciaron los nominados al premio del Sindicato de Productores, que siempre hay que ponerle mucha atención a estos premios que se van a entregar el 23 de enero, porque el ganador del premio Daryl F. Zanuck, que es el que se premia a la mejor producción de una película de cine, es prácticamente el ganador del Oscar, porque es muy raro, es muy raro que ocurra que una película que gane este premio no lo gane. La única vez que se ha dado esta situación fue cuando se dio aquel empate entre Gravedad y 12 años esclavo, que pues fue un empate, se le dio el premio a las dos películas, pero el ganador del Oscar fue 12 años esclavo, entonces se puede decir que la mitad del premio no cumple el pronóstico, ¿no? Pero es muy raro que una película que gane este premio a mejor producción sea ignorada por la Academia y que no ande ganando el premio a mejor película, ¿no? ¿Cuáles son las nominadas en esta lista? Hay 11 películas, de hecho todavía no se sabe si una de las películas va a participar porque se estrenó al mismo tiempo en el cine y en el servicio de video en demanda, que fue el caso de Ex Machina. Este fue un caso muy extraño y entonces lo están revisando porque dicen que si constatan que estaba en video en demanda, pues queda para afuera, porque se supone que las películas se tienen que estrenar en el cine, ¿no? No solamente en el cine, y ya después se pueden liberar a video en demanda si es necesario, ¿no? Las otras películas son La Gran Apuesta, Puente de Espías, Brooklyn, Mad Max Fury en el Camino, Misión Rescate, El Renacido, Sicario, Tierra de Nadie, Primera Plana y Letras Explícitas. Súper cantada, yo ya sé quién se la va a ganar. Es muy probable, ¿eh? Si la competencia está muy... le parece que ya sabemos que Renacido es la gran favorita, aunque pues no podemos descartar otras películas. Además, una cosa son los Globos de Oro y otra cosa es el Sindicato de Productores, ¿no? Prensa extranjera, los productores, ¿no? Que van a andar votando por ahí, ¿no? Para mejor película animada, pues los nominados son Anomalisa, Un Gran Dinosaurio, Intensamente, Los Minions y Snoopy Charlie Brown, la película de Peanuts. Anomalisa. Puede ser, ¿eh? puede ser, aunque Christian te diga, no, no va a ser Ana Malisa, que por cierto anda arreglando un problema con la electricidad. Tiene que ser intensamente. Seguramente ha de decir, pero si le dice uno Minions, ¿no? Entonces. No, o sea, hasta se le dan convulsiones al pobre de Christian, hasta se le va la luz otra vez. Se echa de espuma por la boca. Sí, hasta se le va la luz al pobre de la impresión, ¿no? Y bueno, para también está las nominados a mejor producción en película documental. Amy, The Hunting Ground, The Look of Silence, Mary, Something Better to Come, son las películas nominadas a Mejor Documental, de las cuales, pues bueno, es muy difícil hacer una predicción, porque pues la única que ha estado comercialmente en los cines es Amy, la documental sobre la vida de Amy Winehouse. En el año 2007 fue la última vez que hubo un error, bueno, el 2006 hubo la última vez que se equivocó el sindicato de productores, cuando le dio el premio a Little Miss Sunshine, esta linda comedia que pues vimos, fue bastante, yo creo que ha sido la última gran comedia que ha salido en el cine y que haya contendido por Óscares, y pues esta película ganó el premio del sindicato de productores, pero la mejor película resultó ser Los Infiltrados, esta producción de Martin Scorsese, ¿no? Y en cuanto a la cinta animada, pues el sindicato de productores le dio el premio a La Gran Aventura Lego el año pasado, y como ustedes saben, esta película no fue nominada al Oscar, entonces se puede decir que no es tan infalible el sindicato de productores en el caso de cintas animadas. ¿Cómo la ven? No todo fue increíble. No todo fue increíble. Pero bueno, los de Lego al menos obtuvieron su Oscar de Lego. Sí, varios se llevaron su Oscar de Legos. ¿Cuándo dijiste? Así? Cuando dijiste que el sindicato se equivocó, dije, ¿qué hizo otro Steve Harvey o qué? En bueno, eso estaba pensando. Sí. Pues, ahora sí que, pues como dice Omar está entre Anomalisa y Peanuts. Ay, ojalá, yo ya estrenaron Anomalisa para poder confirmar ese dato. Peanuts, pues, híjole, la verdad es que sí es una gran película, pero pues ahora sí que que muchos se preguntan, bueno, ¿qué van a calificar de entonces en el caso de por qué, cómo van a calificar la mejor película animada? Es complicado. Por un lado están los Annie Awards, en donde las mismas películas están compitiendo, ¿no? Que es que en los Annie Awards se dan premios por el uso de efectos visuales, el uso del estilo de animación, el uso de las voces, el uso del guión. Entonces, ahí, por ejemplo, es como los Oscars, pero a nivel animado, ¿no? En el caso del sindicato de productores, pues básicamente revisar toda la producción en general, ¿no? Ahora sí que la película como un todo, ¿no? Guión, estilo de animación, voces, ahora sí que todo lo necesario, y banda sonora. Ahora sí que la colocación de la película en sí, entonces ahora sí que cuando vemos ya el producto por completo es cuando se califica pues mejor película animada, y de la misma manera como se calificó por el sindicato de productores, así también la va a calificar la academia, ¿no? No sé, ahí de estas nominaciones, si tengan algún comentario. Pues yo no sé, pero quiero ver esa de El Renacido, suena que va a estar bastante bien. Súper bien, ¿eh? Sí, con esta no se lleva el Oscar Leonardo DiCaprio, es más probable que se lo lleve el oso. Pues es que mira, ya se llevó el Globo de Oro, es casi un hecho que se va a ganar el Oscar, casi, o sea. ¿El oso? Habrá que ver. Sí, es casi, ¿no? Casi. Es que si se lo quitan ya sería como que algo tiene la academia contra él. O sea, ya mira, sería... si gana el BAFTA, tiene que ganar el de productores y tiene que ganar el de la academia. Sí. Bueno, el orden sería, primero tendría que salir el BAFTA, lo van entregando unos días antes una semana antes que el Oscar, y si no me equivoco, el BAFTA se va a andar entregando el 23 de enero, lo cual indica que ya casi a finales de mes podríamos andar diciendo quién va a ganar el Oscar, ¿no? Y el BAFTA, probablemente. Mira, yo me sentiría bastante triste que ganara Leonardo DiCaprio, pero es porque no he visto su actuación. Sí, sí, es que es muy porque... difícil. Es porque ya estamos acostumbrados a verlo perder. No, es que ya vi la película de la chica danesa y está preciosa. O sea, la verdad, qué actuación de él. La verdad, qué actuación. Sí, de hecho, creo que tú la vas a platicar más tarde porque el que la iba a platicar no ha llegado. Creo que Manuel se enfermó o algo así, ¿no? Pero bueno, el caso es de que, pues ahora sí que esas nominaciones se pueden decir que es prácticamente lo mismo que va a nominar la academia, aunque ya sabemos que también la academia le ha dado por de pronto, pues a veces darle la contraria a los sindicatos, ¿no? Ya vimos que, por ejemplo, hace algunos años cuando nominaron a Ben Affleck para mejor director por Argo, de pronto la academia dijo, Ben Affleck, ni de broma, yo no lo nomino y no lo nominó mejor director, y no le dio, y dicho y hecho que el sindicato le da el premio a Ben Affleck, y la academia se quedó, bueno, ¿y ahora a quién le vamos a dar el premio? Porque se supone que el ganador del premio del sindicato es técnicamente el ganador a mejor director y no va a estar. Nomás llegó como productor, recogió su premio a mejor película y tuvieron que darle a Ang Lee el premio por Life of Pi, pero... Que se lo manden por este... por Federal Express. Una disculpa, ¿no? Sí. No, en todo caso, pues todavía tenemos ahí mucho camino que recorrer. Ya también salió de las nominaciones el día de hoy. Ahí también a mejor director, donde pues sí, por supuesto, está Alejandro González Iñárritu, está Ridley Scott... Y pues ahí también están los directores, si no me equivoco, Ridley Scott, por supuesto, también está pues el director de Mad Max, que también, por supuesto, ahí también que tenía que estar. Entonces, y el director también, creo que también está el de Primera Plana y el de La Gran Apuesta. Entonces, ahora sí que vamos a platicar de esto la próxima semana con más calma. Y pues, ¿qué otra cosa nos queda platicar ahora sí antes de empezar? Ah, sí, cierto, pues la chica danesa, perdón, un chat interno. Bueno, vamos a ver qué comenta la gente antes de pasarnos a las efemérides del día. Dice Jimmy Arzube respecto de que, en cuanto a Leonardo DiCaprio, dice que no es la mejor película en la que está nominado, pero se la va a llevar. Los actuales expertos que nombran ese... Bueno, dice Omar que los actuales expertos que nominan estos rubros demuestran mucho su falta de conocimiento. Esto yo supongo que es en cuanto a la animación. En cuanto al chat que tenemos, la pregunta de Rodolfo, pues ya lo platicamos, ¿cómo se califican las películas animadas? Ahora sí que es un tema complicado, pero pues ahora sí que, como les decía, los Annie Awards son una cosa, el Oscar es otra cosa, y el premio del sindicato de productores es una cosa todavía muy distinta. Entonces, y déjame decirte que la gente de la academia no sabe calificar películas animadas. Sí, no. Yo a veces pienso que está más orientada al criterio de cómo los estudios presionan a que voten, ¿no? Pues ya sabemos que Disney ha dominado este premio en los últimos años, y solamente ha habido... unos cuantos años en donde Disney, pues, donde Pixar o no estuvo, o Disney no le metió todas las canicas, y ya ven, por ejemplo, el caso cuando ganó Shrek, o cuando ganó Spirit Away, que pues la verdad es que se lo merecía el premio, o las mellizas de Beauville, que fue la última vez que hemos visto que Pixar no se lleva el premio, ¿no? O Disney. Lo que sí, cuando fue Shrek, que se llevó el Oscar, estaba nominada junto a la de Monstruos. También fue la de Tokyo Godfathers, ¿no? Sí, creo que sí. Uh-huh. Y sí. El Oscar lo entregaron el Pato Lucas y Bugs Bunny. Así es. Bueno, pues vamos pasándonos a las efemérides del día, muchachos. Un segundo. Efemérides del día. Un 12 de enero nacieron los actores Jean Delannoy, Patsy Kelly, Luis Reiner, Marie Dubois, Carlos Villagrán, Kirstie Alley, Howard Stern, Oliver Platt, Olivier Martínez, Johanna Cobo y Luciano Corigliano. El animador y director creativo John A. Lasseter y la directora de cine, actriz y guionista española Laura Mañá. Murieron los directores Henry George Clouzot, Carles Mirá y Claude Berry. Y un día como hoy, pero en 1933, nace en Italia la directora de cine Liliana Cavani. Figura con filmes como San Francisco de Asís, Galileo, Los Caníbales, Portero de Noche, La Piel, Detrás de la Puerta, Berlín Interior, Francesco, Dove 7 y El Juego de Ripley. Se estrenaron las películas Alpha Dog en el año 2006, Inocencia en el 2004, Bestia Salvaje en el 2000, Metamorfosis en 1976, Náufragos en 1944, La Sombra de una Duda en 1943 y La Isla de las Almas Perdidas en 1932, entre otras. Y ya estamos de vuelta. Pues, como comentaba el abuelo, vaya coincidencia de la directora del Portero de Noche, hoy es su cumpleaños. y pues como ustedes saben, pues ella, pues tuvimos mucho que platicar de ella, porque la actriz que participa en Porteo de Noche, pues participó en la película de 45 años, que la verdad, pues ustedes saben, lo platicamos la semana pasada, una película en donde vemos una actuación formidable que no ha sido nominada ni en los BAFTA ni en los Globos de Oro, pero la verdad, mis respetos para la señora Charlotte Rampling. La verdad es de que no es justo que no la hayan nominado, pero bueno, ya platicaremos de otras injusticias sobre los Globos de Oro más tarde. Ahorita vamos a, bueno, ahorita pues también cabe recordar que bueno, el domingo pasado por la noche, mientras estaban acabando los Globos de Oro, una noticia muy trágica nos cayó al mundo de la música y de la actuación, con el fallecimiento del señor David Bowie, que murió a los 69 años de edad, recién cumpliditos el viernes pasado, a causa de un cáncer de hígado. Y pues pues ahora sí que el señor Bowie pues destacó pues por una carrera musical que duró más de 50 años y que todavía no y que se puede decir que culminó el viernes pasado con el lanzamiento de su álbum Black Star, el cual pues tiene canciones en las cuales pues reflexiona sobre los últimos días de su vida, que fue un lanzamiento que pues a todo mundo le cayó como una bomba al saber que había fallecido Bowie a pocos días del estreno de este álbum, ¿no? Como actor, pues se le va a recordar a David Bowie por sus actuaciones en películas como The Man Who Fell to Earth, una película de ciencia ficción que le valió su único premio, su único reconocimiento, un premio Saturn, por allá en la década de los 70, y también por las actuaciones que hizo en películas como La Última Tentación de Cristo, donde interpretó a Poncio Pilato en esta producción de Martin Scorsese. También como Jared, el rey de los goblins, en la película Laberinto, que es una película de culto que mucha gente pues ahora sí que la va a recordar, esta producción de Jim Henson, donde Jennifer Connelly se pone a buscar a su medio hermano, un bebé que es secuestrado por Jared, antes de que Jared ahora sí lo tome completamente para sí. Es una película muy memorable con esos títeres, con con esa música que pues David Bowie aportó. Y pues también pues la actuación que tuvo por allá en la década pasada en la producción de Christopher Nolan de Prestige, donde interpreta pues a Nikola Tesla, quien pues le desarrolla una máquina, pues una máquina con pues ahora sí con sus conocimientos para un mago, que era interpretado por Hugh Jackman. Entonces, pues bueno, son las tres películas en donde más se le recuerda a David Bowie. Hay muchas otras películas en donde él hizo pequeñas actuaciones, como también está El Ansia, que es una película de vampiros donde él interpreta a un hombre que es seducido por dos vampiros. Y también ahí tenemos, yo recuerdo una película curiosamente sobre el cáncer, en donde él interpreta a un hombre que pues él tenía un remedio mágico para curar cualquier enfermedad, pero que se lo lleva a la tumba, ¿no? Entonces él aparece como en flashbacks contándole al niño precisamente sobre este remedio y sobre la importancia de la vida. Es una linda reflexión sobre la vida, sobre el cáncer, sobre la ayuda a las demás personas. Es una película muy hermosa, pero que pues nomás salió en televisión. Yo de hecho la recuerdo haberla visto en un viaje en camión y yo sí me quedé con la lagrimita de fuera en esa época, ¿no? Entonces, híjoles, a David Bowie se le va a recordar pues por estos pequeños papeles y pues por su gran trayectoria musical, música que pues sigue resonando en muchas películas y que incluso llegó a algunos videojuegos. No sé qué opinen los demás. Pues sí, como dices, fue una carrera que recién terminó, pero que igual como que fue tan sorpresiva la noticia que nos dejó como con ganas de más y como que hacía falta más todavía. Sí. Pero bueno, igual ahorita la de Laberinto, si están interesados en verla, pues está disponible a través de Netflix. Y otra noticia es de que él se encontraba en pláticas para hacer un cameo para Guardianes de la Galaxia volumen 2. Así es. Sí, de hecho, una de sus canciones se escuchó en la primera película, creo que era, se me fue el nombre de esta canción que ahorita se los averiguo, es la tarea que voy a averiguar ahorita, pero la verdad es de que sí, esta canción tuvo una canción en Guardianes de la Galaxia y querían que apareciera de menos unos minutitos en la nueva película, pues ya no se nos va a hacer. Seguramente van a incluir alguna canción como tributo, que ya sabemos que sí, a Star-Lord le encanta la música de esa época, entonces es muy probable que en el segundo cassette aparezca una canción de David Bowie. Y bueno, también otra noticia triste para completar las efemérides de este día es que falleció el alcalde de Nueva York, no el actual, sino el de la película de Cazafantasmas de David Margwiles. Sí, es cierto. Este actor, pues, que pues había destacado mucho en el teatro y tuvo su trabajo en esta película de los Cazafantasmas. Y que pues ahora sí se le va a recordar por este papel, ¿no? Sí, y apareció en las dos películas. A lo mejor iba también posiblemente a tener algún tipo de cameo en la nueva, pero pues ya Sí, no, pues vaya, vaya que pues ahora sí se nos están empezando a ir gente que no se, bueno, gente que no se moría antes, bueno, lamentablemente, pues la vida tiene que continuar, ¿no? La canción que estaba comentando de esta de David Bowie era la de Moonash Daydream, creo que aparece en el soundtrack de Guardianes de la Galaxia. Bueno, pues vamos pasándonos a las reseñas y para esto traemos a nuestro invitado Benigno que nos va a platicar de una de las películas que yo creo que es una de las películas que va a estar contendiendo con mucha fuerza camino al Oscar, que es La Gran Apuesta, la cual pues se ve pues bastante interesante. Entonces, Benigno, platícanos de esta película. Mira, más allá de premios de actores o de actuaciones, es una película que yo recomendaría que viera todo mundo porque toca un tema muy interesante. A lo mejor es algo de la vida real que ya sucedió hace apenas unos años, que habla de la crisis financiera que primero empieza en Estados Unidos y después se inunda todo el mundo. Pero como que la gente mundana no estábamos acostumbrados a ver esas cosas. O sea, como que pues tú ves que el dólar que muy caro, que si los Wall Street, que si caen, que si suben los números, pero a lo mejor uno no lo entiende. De entrada, yo agradezco porque esta película ya me la aventé dos veces. El jueves, gracias a Servifilms y Paramount Pictures, pues estuvimos en la premiere de prensa. Sin embargo, no podía pasar el fin de semana sin volverla a ver, sobre todo porque le pedí que me acompañara a un muy buen amigo, Abraham, que es contador, y a una amiga suya, Claudia, que se acaba de graduar de una maestría de finanzas, porque les dije, miren, la película está muy bien explicada, yo al final salí con el entendimiento de qué sucedía, sin embargo, hay ciertas cositas que por supuesto que uno pues, no termina de entender, porque es muy, muy, a nivel terminología está súper hardcore, ¿no? O sea, como toda la finanza de Estados Unidos está basada en hipotecas y en el mundo. Ajá, entonces como que tú entiendes ese concepto, pero de repente empiezan a hablar de conceptos sintéticos y que sí, que si mira y que si le subes, que si le bajas, entonces a final de cuentas pues no es más que comprar aire, ¿no? Eso es lo que eso es una hipoteca, ¿no? Las actuaciones están geniales. Son cuatro personajes principales, está Kristen Bell, está Steve Carell, Ryan Gosling y Brad Pitt. Como digamos que los cuatro manda más, aunque cada uno de ellos tiene un pequeño equipo que se empieza a interesar por algo que nadie se había dado cuenta nunca antes. El personaje del señor Christian Bale, que en esta ocasión lo volvemos a ver así como medio weirdo, como no encajando en la sociedad, me recordó mucho a su personaje de aquel boxeador golpeado y drogadicto con Mark Wahlberg, cuando salía de su hermano. Porque en esta ocasión también es antisocial el señor, no tiene interacción y él se pone a leer tal cual contrato por contrato y es la primer persona que descubre que hay un pequeño problemita y es, oh sorpresa, ¿qué pasa si entre deuda y deuda y crédito y crédito y crédito y crédito alguien de plano no paga? Y entonces a partir de que él trata de modificar e incluso va a los bancos tratando de decir, oye, ¿sabes qué? Lo que él hace en palabras normales y mundanas, él apuesta a que el mundo de las finanzas va a quebrar y todo el mundo se ríe porque dice, ay, por favor, o sea, las hipotecas, ¿quién no las va a pagar? O sea, entonces, a partir de que él empieza con este run, los demás personajes, que es Brad Pitt, Ryan Gosling y Steve Carell, empiezan también su propia encomienda de decir, aguas, algo está sucediendo. Creo que la película no tiene ningún problema, es muy sólida, es muy concreta. A lo mejor las actuaciones no son extremadamente sobresalientes porque todos están en un muy buen nivel. Tiene ciertas lapsos la película en la cual hace una pausa para poder explicarte a ti como espectador. Tanto los personajes de la película te hablan a ti directamente como existen unas pausas donde introducen a personas del mundo del entretenimiento. Por ejemplo, sale por ahí un chef famoso, sale Selena Gómez, etcétera, etcétera. Pero lo toman de una manera tan chistosa y tan agradable que tú empiezas a absorber y empiezas a entender este mundo financiero y te das cuenta que pues el dinero es aire, que se está comprando nada, una simple idea. Y cómo es tan peligroso esto que por ejemplo, una de las reflexiones que hacen los personajes, es decir, ustedes se pueden hacer vanagloria porque baje un puntito o dos puntitos, tal Dow Jones o cosas por el estilo, pero ese un puntito significa más de 4,000 personas sin empleo o posiblemente con hambre y que puedan morir. Entonces, yo recomendaría en verdad que todo el mundo la viera porque te pone en otra perspectiva a nivel de, oye, ¿qué voy a hacer? Entonces, para mí es una joya de película porque pocas películas realmente hacen este life changing y esta duda existencial en ti mismo de decir, maldita madre de Dios, entonces, ¿qué fregados es el dinero, no? Sí, eso sí, la verdad es de que también cuando vi el guión de esta película me acordé mucho de ese año 2008, que en donde todo el mundo andaba como loco porque la economía de Estados Unidos estaba yendo al carajo y eso también arrastraba a nuestro país, que pues no le fue tan mal en muchos aspectos, pero yo notaba que mucha gente que tenía que trabajar en empresas americanas perdían su trabajo precisamente por esta crisis. Sí. Y que de hecho pues incluso hasta en Los Simpsons se analizó un episodio de cómo Homero pierde su casa por precisamente hacer una hipoteca de la hipoteca, ¿no? Así, es que en Estados Unidos puedes pedir prestado por sobre la hipoteca que ya tienes, que estás pagando, ¿no? Es como sacar sí. un crédito del crédito y es algo que pues de pronto, como tú dices, están los bancos están comprando aire, ¿no? Y tienes que pagarlo con intereses. Claro. Cuando no lo pagas, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con todo ese aire, no? Y lo interesante es que, por ejemplo, al principio pareciera, o sea, yo iba con cero expectativas porque no me había puesto a ver nada sobre la película. Cuando inicia dije, oye, ¿sabes qué? Se me hace que esto me va a traer, igual va a ser un tipo lobo de Wall Street y se acabó, ¿no? O sea, a lo mejor la típica historia donde un fulanito que no tiene lana y es muy inteligente y el dinero le lleva al exceso. Yo esperaba algo así, pero cuando de repente me empiezan no nada más a entretener, sino a educar del mundo financiero, dije, wow, o sea, esto lo tiene que ver la gente. Si estuviera, yo diría que si estuviera unas dos, tres rayitas más sencillita, o sea, sí está bien contada y bien explicada, pero como es un tema muy complicado, si estuviera dos, tres rayitas más chiquita, más bien explicada, yo incluso recomendaría que, oye, adolescentes o chavitos muy jóvenes, véanla para que entiendan ¿qué es esto de las finanzas, de las inversiones y qué vas a tú aportar en un futuro para tener una vida, por así decirlo, financiera sólida, ¿no? Yo me quedé, como les digo, después de la película con la sobremesa con este par de amigos míos, el contador y la chica financiera, y pues me explicaban que esto también fue el detonador de lo que sucedió en Grecia, de lo que pasó en España con los empleos. Los fondos de deuda, ¿no? Exacto, entonces incluso hay un pequeño momento en el cual uno de los personajes, el personaje Steve Carell, se da cuenta que, madre de Dios, o sea, el pegarle a la economía de Estados Unidos es darle en la torre a la economía del mundo. Y no es ficticio, o sea, eso es lo que a mí me pegó demasiado. No es como que, ay, me están inventando una historia. No, acaba de suceder y todavía no lo hemos repuesto. Y todavía no termina, ¿eh? Así es. Ahí dicen que la burbuja va a volver a estallar, así que quién sabe. Sí, sí, la verdad es que se puede decir que hasta pasó en México en 1995, ¿no? No sé, digo, para los que estamos ya ruquitos, pues sí nos dimos cuenta en nuestra adolescencia que muchos bancos no solamente tenían, mucha gente no podía pagar su casa y el banco no podía tener la capacidad de embargar porque decían, bueno, yo te embargo la casa y a quién se la voy a vender porque no hay quien me lo pueda comprar. Entonces, fue algo similar, aunque lo de México sí se puede decir que fue una pequeña explosión contra el boom que fue en Estados Unidos la crisis del 2008, ¿no? De hecho, hubieron muchos departamentos que estaban en renta, en los listados de, creo que es del Foviste, y pues nadie podía rentar. Exactamente, porque no había dinero. Y eso fue lo mismo que pasó en Estados Unidos, o sea, mucha gente que ya no podía pagar las hipotecas, pues dejó de pagar, y los bancos pues tomaban las casas, pero decían, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Y ya claro. No podían vender las casas porque no había quien las pudiera comprar, y eso generó una crisis económica, pues, impresionante, ¿no? Que se puede volver a repetir, y eso es algo muy cierto. Claro, y en un principio, la primera vez que la terminé de ver, pues yo soy medio hippie y medio ondas acá, New Age y demás, y literal yo salí diciendo, el dinero es del diablo, o sea, el dinero es un mugrero, debíamos regresar al trueque, o sea, yo estaba muy, muy molesto, ¿no? Pero afortunadamente, la segunda vez que la vi, les digo, fui con estas gentes que son expertos, y me hicieron entender que el instrumento monetario del dinero en sí no es el malo, El malo y el problema es que la gente cree que a través del gobierno teniendo poder y a través del banco teniendo dinero, es como pueden ser felices y hacerse dueños del mundo. Entonces, en sí el instrumento no es el malo, sino en cómo la gente ha perdido el sentido este humano y se ha vuelto estos monstruos de quiero, quiero, quiero, y han pues echado a perder lo que es una cultura sana financiera, ¿no? Sí, aunque... Bueno, yo por cierto, de que dicen que te da una lección financiera Margot Robbie en una tina de baño de burbujas, eso es bastante tentador, ¿eh? Para que también lo chequen en esta película. Está genial porque cuando apenas estás diciendo, chino, no estoy entendiendo nada, me quiero salir, te empiezan a bombardear de estos lapsos y son tomados de una manera muy cómica, muy padre, que es muy disfrutable la película, muy sólida, ¿eh? Uh-huh. ¿No se tengan ahí algún otro comentario aparte de los de Benigno? No. Nope. No. Pero sí, está muy recomendable esta película, sobre todo si se quieren poner un poquito pues atentos a estas cuestiones económicas, que la verdad la gran apuesta ha sabido manejar, y que yo digo que esta película debió haber ganado el Globo de Oro a Mejor Comedia, pero pues ahí sí, ahí sí se lo merecía, pero la verdad es de que dices tú, pues bueno, yo creo que mucha prensa fue comprada por una compañía que hizo Misión Rescate, pero bueno, ya lo platicaremos más tarde. Vamos pasándonos hablando de otra, de los Globos de Oro. Como ustedes saben, bueno, vamos pasando como preámbulo a la segunda película, pues la ganadora del Globo de Oro a Mejor Actriz en Comedia fue Jennifer Lawrence, quien ganó el premio por la película Joy, El Nombre del Éxito, que es la película que voy a reseñar en este momento. Y yo les voy a decir una cosa, con toda sinceridad, Jennifer Lawrence no merecía el premio. No lo merecía. ¿Eh? Yo tampoco estoy de acuerdo. Así es. Hay que ser sinceros, David O. Russell había logrado hacerse de un nombre después de dos buenas películas, El Luchador y Los Juegos del Destino, ¿no? Dos películas que la verdad, bueno, por cierto, que hizo mención ahí breve Benigno con la actuación de Christian Bale, que es formidable en El Luchador, también la de Melissa Leo, que pues es una película que a mí me encantó, y después vienen Los Juegos del Destino, donde, bueno, Melissa Leo vuelve a repetir una nominación a Mejor Actriz de Reparto, pero ahí tenemos a una Jennifer Lawrence que nos sorprendió con su actuación, y que yo creo que pues ha sido la mejor actuación de su carrera, le dio el Oscar, y pues de pronto se hizo de un nombre muy importante en el ahora sí en el mundo del espectáculo, porque se volvió una de las actrices consentidas, no solamente de Hollywood, sino del público. Porque no nomás estaban los Juegos del Destino, también traía los Juegos del Hambre, la franquicia de X-Men. Entonces Jennifer Lawrence estaba por todos lados, ¿no? Se volvió literalmente la reina de los memes, aparte de ganar el Oscar en el 2003, en el 2014, ¿no? El punto es de que pues Russell la volvió su actriz fetiche. La vimos en la siguiente película, que fue la de Escándalo Americano, donde hace una actuación breve pero bastante sustanciosa. Digo, esa escena con Amy Adams, yo creo que casi le querías dar el Oscar a ambas, porque pues Amy Adams lució formidable, y esa escena con Jennifer Lawrence era casi para que le das el Oscar a Amy Adams. A Jennifer Lawrence no tanto, porque algo faltaba en Jennifer Lawrence en esta película, ¿no? Y vemos este siguiente proyecto del dúo Russell Lawrence, que es Joy, El Nombre del Éxito, en la cual pues vemos a un elenco que pues tiene nuevamente a Robert De Niro, ahora en un personaje más, se puede decir, con más tiempo aire que en Escándalo Americano, a Bradley Cooper, que ahora es el que hace la actuación breve y corta en esta película, además de Edgar Ramírez, Virginia Madsen, Isabella Rossellini y Elizabeth Rom, entre otros actores. ¿Qué cuenta esta película? Esta película está basada en la vida de Joy Mangano, que es una madre divorciada que tiene una capacidad tremenda para hacer inventos, pero pues está viviendo en medio de una familia disfuncional que tiene todos los elementos dignos de una telenovela. De hecho, se puede decir que desde el momento en que empieza la película te das cuenta que lo que busca hacer Sullivan en esta película es una telenovela de 2 horas. ¿Por qué? Porque empieza con una escena de una telenovela norteamericana, de esas telenovelas que empezaron por allá en 1950 y tantos, o 1960 y tantos, como ustedes quieran verlo, y no han terminado, siguen siendo telenovelas que siguen año tras año, tras año, tras año, tras año, a diferencia de las telenovelas mexicanas que a lo mucho duran 9 meses, ¿no? Y ya decimos que 9 meses es una novela muy larga. En Estados Unidos, una novela llamada The Jotun and the Restless duró 40 años y continuó, y con nuevos personajes, y los iban renovando, se moría alguien y apareció una nueva generación de personajes y continuaba la historia hasta que aparecía otra generación y bla bla bla, ¿no? En todo caso, vemos que Joy Mangano tiene de pronto le ocurre un evento en su vida que le hace procurar la idea de crear un trapeador que no se necesite exprimir con las manos. El afán de desarrollar dicho producto y venderlo va a ser el tema central de esta película, y podemos decir que es básicamente el tema de la telenovela, ¿no? La inventora de milagros. Casi casi, ¿no? Podemos decir que constantemente en la historia vamos viendo ese contraste con la telenovela que está viendo la mamá de Joy todos los días, a todas horas, en su cuarto, ahí recluida. Se puede decir que es un personaje digno de estereotipo, porque prácticamente ahí está todos los días, a todas horas, viendo la misma telenovela, viendo los mismos personajes, y se puede decir que hasta se identifica con esos personajes al grado de que cae en un grado de pateticidad que luego termina reflejándose mucho en la película, ¿no? De ahí vemos, pues, podemos decir que hay todos los personajes dignos de una telenovela, ¿no? La madre aislada, el padre mujeriego que ahí vive de arrumbado, la hermana solterona y criticona, la abuela que pues le echa porras, la hija que pone toda la fe en la mamá, la amante ricachona del papá que de pronto dice, ¿sabes qué? Me animo a entrar a la siguiente locura de Joy, y pues incluso pues hasta una casa en ahora sí que en hipoteca y un sueño que trata de cumplir, ¿no? Entonces, y me faltó el ex marido mantenido también, por si fuera poco, ¿no? Imagínense, vaya cuadro, hasta parece de una sitcom, de una telenovela, y de pronto, no sé, el problema de Sullivan en esta película es de que realmente no sabe aterrizar lo que él busca hacer, ¿no? Él trata de hacer una historia de sí, una mujer que de pronto es capaz de demostrar que no solamente es capaz de hacer grandes inventos, sino de saberlos aterrizar, saberlos vender, y sobre todo de saber superar todos los apuros que se van apareciendo en su camino, ¿no? Sin embargo, estos apuros son demasiado, se puede decir, estereotípicos, se puede decir que va tomando rumbos, podemos decir hasta irreales, en el aspecto de que prácticamente se enfrenta, como se puede decir, a una mafia, ¿no? En la lucha por defender una patente que ella misma creó, ¿no? Entonces, ahí de pronto a Sullivan como que se le van un poco las tuercas en la forma de manejar la historia, al grado de que sí cae un poco en una historia que sí peca de irreal, ¿no? Se supone que está hablando de la vida de una persona y de pronto está tomando rumbos que de pronto se tornan hasta fantasiosos, ¿no? Otro de los grandes problemas que yo noto en esta película, pues es precisamente Jennifer Lawrence. Es cierto, a lo mejor esta actuación sí le puede dar nominaciones, pero el problema de ella, que yo digo, ¿por qué no merece el Globo de Oro Jennifer Lawrence? Para empezar, está en una categoría, ¿eh? Para empezar la edad, Jennifer Lawrence no tiene más de 25, es una actriz, está interpretando a una mujer que tiene 33 años y que realmente no se nota en Jennifer Lawrence ni física ni mentalmente, ¿no? ni en la forma de actuar. Realmente notas a una mujer pues que es mucho más inmadura de lo que debió haber sido Joy Mangano. Notas a un personaje que realmente no se lo compras tan fácil a Jennifer Lawrence. Sí tiene unos momentos en donde sí te impresionas en decir, hijos, no, y sí, sí hay momentos en donde sí tiene esos desplantes que la academia aplaude, que puede aplaudir de pie, pero no tiene esa regularidad en toda la película. Entonces, yo sí siento que Jennifer Lawrence sí le queda muy grande este papel, tanto en edad como en actuación, y sí es una de las actuaciones más, se puede decir, más malas que ha tenido en películas en donde ha sido nominada, ¿no? Digo, es muy difícil decir compararla contra su personaje de Katniss en Los Juegos del Hambre, que pues es algo que pues está hecho para hacer una película de acción, ¿no? En donde no tiene que andar metiendo toda la gama de actitudes que necesita, pero ahí sí vemos un manejo de la historia en donde pues entre el mal manejo de la historia de Russell y ahora sí que este problema de la edad que tiene Jennifer Lawrence, pues yo creo que ya como que Sullivan ya está usando demasiado Jennifer Lawrence en sus películas, y creo que si sigue haciéndolo, pues va a caer en la mediocridad. ¿Por qué? Porque está tratando de repetir una fórmula que yo creo que funcionó muy bien en una película, pero ya no puede funcionar en las siguientes películas. El resto del elenco pues sí queda como medio de adorno, realmente ahora sí que ni siquiera Robert De Niro haciendo un personaje que pues ya nos hace notar que ya está muy cerca de jubilarse, realmente ya sus personajes ya no son nada trascendentes, excepto quizá el de Los Juegos del Destino donde sí merecía la nominación. Y pues un Bradley Cooper muy apagado, que realmente pues yo creo que sí nomás fue a actuar sus 5 minutos e irse, y de ahí del resto del elenco pues ahí vemos a una Diane Ladd que pues sí hace un personaje pues que me encanta por la forma en que maneja la narrativa, pues esa abuelita tierna y linda que le echa porras a Joy y que pues le dice tú vas a ser grande, tú vas a ser la mujer que va a salvar todo esto, casi casi de pronto se torna un estereotipo y dices ¿Qué otra cosa podemos decir? La banda sonora no es tan memorable tampoco como las dos películas anteriores, es cierto. Hay canciones de Cream, de los Bee Gees, de los Rolling Stones, pero creo que se frustra un poco cuando vemos una escena en donde Jennifer Lawrence y Edgar Ramírez cantan a dueto Something Stupid, y te das cuenta que Jennifer Lawrence tampoco está hecha para cantar este tipo de canciones. No tiene la voz, seamos sinceros. Una cosa es que cante la canción del árbol de los Juegos del Hambre y pues le queda porque tiene una voz grave, pero en esta canción no. No. Ahora sí que si esta película, pues yo creo que sí va a tener mucha consideración a la hora de las premiaciones. Yo creo que a lo mejor sí puede andar peleando algunos detalles de producción, pero híjoles, yo creo que en el aspecto de mejor actriz, yo creo que si queda nominada va a ser algo, hasta una injusticia, ¿no? En el aspecto de los Globos de Oro, insisto, yo creo que Amy Schumer se lo merecía más por Esta Chica Es Un Desastre, e incluso hasta Melissa McCarthy pudo habérselo ganado, pero pues ahora sí, ya sabemos que fue un stand-up la premiación de los premios de comedia de los Globos de Oro de este año. Por cierto, antes de preguntarle a los demás, déjenme saludar a Cristian, que ya llegó. Hola, ¿qué tal, banda? Buenas noches a todos. Una gran disculpa. Ahora sí que fueron problemas técnicos. No tenía luz. Pero ya tengo luz, ya regresé y vengo a contradecir todo lo que dijo Trap, pero ahorita que acabe. No, pues de hecho ya puedes empezar. Ah, ok. Y de hecho dijimos que te gustaban mucho los Minions. Los odio. No. Los odio con todo mi ser. A todos ustedes. Marco, ¿por qué lo recibes así? Fue lo que... Ya, por cierto. Me lo merezco por la tardanza, me lo merezco. Está bien, Marco, me vengaré. Un día de estos me vengaré. No, pero mira... Es suficiente el partido del sábado. Miren, yo creo que en cierto punto Joy es una de esas películas que de buena manera engrandece a las mujeres. O sea, me refiero, deja, desde mi punto de vista, que es yo creo que en ese aspecto muy diferente al de Traps en este momento, sí le da ese punto de llegar a engrandecer lo que es una mujer, o lo que puede lograr una mujer desde ese punto de vista, sin llegar al feminismo ya llevado al extremo, ¿no? Esto llamado feminazi. Creo que desde este punto de vista... no es la mejor película de Jennifer Lawrence, estoy totalmente de acuerdo, sin embargo, yo creo que no da una mala actuación. Para mí es bastante convincente. Yo creo que el único enfoque es sí realmente llevándolo al final, cuando tiene que aparentar una edad todavía mucho mayor, ahí sí ya creo que fue donde me perdió completamente, pero creo que en el transcurso de la película funciona como el personaje. Creo que esta parte de no llegar a la locura, porque todos sus personajes han sido con ese aspecto medio psicótico, y creo que en este punto, antes de llegar a eso, me parece un guiño bastante bastante delicado que pues, para la gente que lleva, digamos, la corta o larga carrera que lleva Jennifer Lawrence, pues se nota, ¿no? O sea, desde Winter's Bone, que para mí es una de sus mejores películas, hasta llegar a esta, creo que sí se ve un crecimiento de cómo funciona como actriz. En el aspecto de Robert De Niro, yo lo terminé odiando, o sea, y eso te habla de que es un personaje que al final podría estar bien como esta contrapunte, ¿no? De su padre en este aspecto. Entonces, yo creo que es una película fórmula. Creo que el director está agarrando su forma de hacer cine y que esa es su característica. Y me parece no la mejor. No creo que merezca una nominación a mejor película. Tampoco Jennifer Lawrence creo que merezca una nominación a mejor actriz. Sin embargo, me parece una buena película, rompe un poquito el ritmo ya llegando al final, se hizo un poquito larga, pero a mí me pareció tan desastroso. O sea, que es una fórmula que el director puede repetir las veces que quiera porque es su estilo. O sea, a mí me quedó muy claro que ese es su estilo. Entonces, a mí sí me gustó, yo sí la disfruté, un poquito pesada al final, pero a mí sí me gustó bastante. Yo siento que el final de la película el director trata de utilizar una escena que vimos, que se ve en escenas antes con Isabella Rossellini, que le hace cuatro preguntas y la resolución de la cuarta pregunta, yo la esperaba un poco más explosiva, ¿no? Y a la mera hora sí te quedas, no sé, como que se apagó un poquito al final esa parte, ¿no? Sí, digo, yo creo que ese es su más grande reto, ¿no? Que o su más grande problema, perdón, que no supo cómo cerrar el aspecto de lo que concierne en este punto a un emprendedor, por ejemplo, ¿no? Lo que tienes que llegar a hacer. Creo que todo el proceso funciona, o sea, sí te desesperas, sí te entristeces, sí te da esperanza, sí piensas que lo puedes lograr, pero yo creo que al final ese punto donde está el gancho para dejarte un buen o mal sabor de boca, y sea un drama horrendo o sea una película más relajada, creo que ahí es el punto en donde falla. Por eso yo creo que sí, sin duda, no merece una nominación a nada, sin embargo no me parece una mala película. En ese aspecto estoy de acuerdo, o sea, no es mala la película, solamente sí queda como en mediocre, entre mediocre y buena. No sé, abuelo, ¿tú tenías algún comentario? Pues, ¿qué te puedo decir? Mira, como decíamos en el principio, Jennifer Lawrence no se merece, pero para nada no se merecía ese globo de oro, o sea... Y creo que tienes toda la razón en todo lo que dijiste, ¿no? La película es una novelota larga, larga, larga, y puede interesarle tal vez a la gente que les gustan las novelas. Yo creo que hemos visto mejores actuaciones de parte de Jennifer Lawrence, y que por lo menos este año ese Globo de Oro no debía haber sido entregado a Jennifer Lawrence, ¿no? Tenemos ahí a Amy Thousand, que hizo un gran trabajo en Esta chica es un desastre, y que prácticamente se fue con las manos vacías, ¿no? Cuando ella ya prácticamente tenía el Globo de Oro en las manos. Se la dieron a su amiguita Jennifer Lawrence. Ahora no creo que sean muy buenas amigas ahorita. No, pero a ver, o sea, antes de digo, si ya vamos a entrar en la parte de las nominaciones, yo creo que no, en primera... Todavía no. Yo creo que nada más aclaro ese punto para no quedarme con la palabra así. Yo creo que los Globos de Oro en este aspecto lo estamos tomando demasiado, demasiado personal, el hecho de cuáles fueron los ganadores y los nominados. Creo que al final la ceremonia, ni siquiera es una ceremonia, es una fiesta, es la fiesta de los Globos de Oro. O sea, los mismos actores se lo toman como una fiesta, los ves y ya están medio borrachos, luego no reciben su premio porque están en el baño, porque ya tomaron demasiado alcohol. O sea, es una fiesta, a comparación del Oscar, que es una ceremonia en donde los tienes en butacas esperando el resultado. Aquí no, aquí están conviviendo entre ellos, tomando. Entonces, también como que el decir, ah, qué injusticia, Lady Gaga y cosas de ese estilo, o sea, yo creo que en este aspecto, pues bueno, o sea, creo que lo estamos tomando un poco exagerado el hecho de injusticia ese aspecto, pero ahorita lo comentamos mejor. Sí. Sí, no, de ahí de recibir codazos de Lady Gaga cuando estás platicando amigablemente, no se pregúntale a Leonardo DiCaprio, ¿no? Bueno, vámonos pasándonos de una vez a la tercera película, porque si no, se nos va a ir toda la noche. Marco nos va a platicar de una película que pues está inspirada también en eventos reales y que trae al buen Will Smith, una película que se llama La Verdad Oculta. Pues sí, así es. Ahorita en lo que estamos, en lo que son las últimas semanas de NFL, pues esta película tiene que ver con unos eventos que se presentaron hace algunos años, y como dice Traps, está basada en hechos reales. Todo esto trata acerca del doctor Bennett Omalu, un inmigrante de Nigeria, quien se encuentra trabajando, me parece, es forense. Sí, es forense, pero está en el Departamento de Patología de la Universidad de Pittsburgh, y pues ese es ahí donde les van llevando los cuerpos para hacerles autopsias y ese tipo de cosas que ya van para los departamentos legales y pues para juzgados y demás. Y pues él se encarga de esa parte junto con otros compañeros. Pero la cosa del doctor Bennett Omalu es que él trata con mucho, mucho respeto lo que son los cuerpos que van llegando, algo que de vez en cuando les incomoda a uno que otro de sus compañeros. Pero pues igual, ya para no salir de lo que es el tema, y que ya vaya así sin spoilers a lo que es la reseña, a él le toca hacer la autopsia de un exjugador de la NFL, Mike Webster. La cosa es de que igual con el cuidado que tiene y es, ¿cómo se llama? Es muy cuidadoso en hacer lo que son las autopsias para las personas que le van llegando, y el mismo cuidado tiene con el cuerpo de Mike Webster. No se detiene hasta encontrar la razón verdadera de por qué falleció la persona. Pues ya empieza a hacer estudios sobre el cuerpo de esta persona, pero no daba con una razón de por qué se llegó a su fin, llegó a su vida de esta forma, en la que estaba consumiendo muchos medicamentos que estaban ligados al cerebro, su cabeza, pensaban que tenían Alzheimer, algún tipo de locura temporal, que era lo que los hacía impredecibles. Pero pues ya después de esto, resultó que encontró el problema que estaba en la lesión que tenía dentro de la cabeza el jugador, y pues esta lesión era ya derivada de la vida de cómo se van llevando los eventos en el deporte. Esta lesión se llama encefalopatía traumática crónica, y pues a raíz de este descubrimiento y su publicación en una revista científica, se mete en un verdadero problema cuando ahora sí se tiene que poner con Sansón a las patadas, porque ya cuando esto empieza a salir a la luz y empieza a afectar los intereses de personas ya grandes, con intereses sumamente altos, que tienen que ver en lo económico y un manejo de mercado monstruoso. Digamos la NFL, ¿no? Ajá. Efectivamente, pues ya empieza a ser víctima de un acoso, no directo, pero sí muy indirecto, que ya a largo plazo resultaba ser bastante pesado para él. Y pues esta película trata acerca de cómo se fueron dando los eventos y de cómo ponían en duda sus conocimientos, y era algo que pues, en sí, más que nada por orgullo y por salir adelante con estos casos, y más que nada defender la vida de las personas que estaban exponiéndose, pues estaba ya sobre esa línea. Uh-huh. Y pues sí, es una película bastante interesante. Will Smith haciendo el papel del doctor Bennett O'Malley. Pues también tenemos que la dirección está a cargo de Peter Landesman. También aparece Alec Baldwin, pero pues ya también tiene un papel bastante específico en la película, y que ya nos da también muchas pistas de lo que está pasando dentro de la NFL. Y pues sí, es una película bastante interesante que la verdad a mí sí me gustó, sí me levantó varias veces no que me haya levantado de la silla, sino que hizo que me inclinara hacia adelante para prestar más atención. Sí, es un tema complicado el que manejan ahí, o sea, sí, yo creo que porque ya sabemos que tras estos eventos de que pasa con el doctor O'Malley, la NFL tuvo que empezar a humanizar un poco más este deporte, ¿no? Porque pues ellos decían, sí, no pasa nada, se van a golpear las cabezas, hasta casi casi hasta suponían que los jugadores tenían la cabeza de hule de tanto trancazo, ¿no? Cuando sí, pues uno nunca sabe los daños cerebrales que iba a causar. Digo, no, ya veían a Mohamed Ali que ya no podía, que ya traía mal de Parkinson a causa de tanto golpe, y pues no se hincaban. Como dicen por ahí, ¿no? Vean la tempestad y no se hincaban. Sí, y aquí la cosa es de que hace las demostraciones, trata de hacer las demostraciones lo más profesionales posibles, pero pues a veces le daban vuelta y pues ya le decían, pues ve al grano. Uh-huh. Sí, es un tema, y fue un tema complicado de que la directiva de la NFL entendiera eso, y que pues terminó resultando en muchos cambios en las reglas de cómo golpear a los jugadores, ¿no? Porque pues hasta en eso sí, prohibieron el contacto de casco con casco, golpes a la cabeza, jalar la máscara. Bueno, eso de jalar la máscara ya tenía sus años, ¿no? Pero el punto es que sí vino a revolucionar mucho la forma en que se veía ese deporte, ¿no? Y además el problema económico, ¿no? Que les provocó precisamente el aceptar todas las resoluciones de la Suprema Corte, y el tener que dar más beneficios a los jugadores cuando se provocaban este tipo de lesiones durante su etapa de jugadores. Sí, básicamente las pruebas que mostraba eran de que el humano no estaba diseñado para recibir semejantes trancazos y menos, y aún con un casco de protección. No era una garantía. Con decir de que incluso los gente en Estados Unidos está ahí peleándole a la FIFA que prohíban los cabezazos en el fútbol. En el fútbol normal, porque dicen que también los daños cerebrales también se pueden dar cuando golpeas un balón con la cabeza, ¿no? Pero pues así que pero, ese ya es otro deporte, por supuesto, pero... Pero pues esta queda como una recomendación segura. Les va a agradar la película, aunque no sean aficionados de la NFL. Sí, igual lo que es el doctor Benito Malo en la vida real, pues no era un aficionado de la del deporte de la tacleada, pero pues tuvo que estar checando bastante evidencia para llegar a las conclusiones a las que quedaron. Oye, Marco, yo tengo una pregunta. Sí. Cuando están haciendo la autopsia, ¿Will Smith no encuentra un extraterrestre? No le tocó en su turno. Lo que no sabe sí porque es usó que... la pluma de para que olvidara. Ándale. Estaba tomando nota y se flasheó a sí mismo. Ups. Bueno, lo que sí es que suena un poco extraño escuchar a Will Smith hablando como nigeriano. Sí, como que el acento no le quedó muy bien, que digamos, pero finalmente ya es algo que no se le da mucha atención a lo que es el transcurso de la película. Además le agregan una historia como una historia romántica aparte, ¿no? Sí. De que trae un romance y todo este rollo que lo tratan de poner así como con así que a la fuerza en la trama y como que de pronto se siente un poco forzado, ¿no? Sí, fíjate que sí, con un poco con calzador, por eso no lo agregué ya ahorita la reseña, pero sí de alguna u otra forma ya termina inmiscuyéndose esa parte de la vida personal del doctor en lo que es los eventos de la película. Que dicen que es a lo mejor una de las razones por la que sí Will Smith podría quedar fuera de las nominaciones, ¿no? Porque dices, ya como que se forzó demasiado en estos tipo de detalles, pero pues, es una de las mejores actuaciones de Will Smith, eso no cabe duda. Sí, sí. Y debemos mencionar que se ganó ya un premio, ¿no? Que fue en el Hollywood Film Awards por el actor del año. Así es. Sí, denle una checada porque al final de la película aparecen datos adicionales, pues ya como los que son costumbre en películas basadas en hechos reales. Así es. ¿De qué fue lo que pasó después de todo este evento? Sí. Y un dato bastante abrumador que fue, es de un jugador que todos conocimos actualmente y que tuvo que ver en eso. ¿Quién? No queda en spoiler, pero pues ya no se revela la identidad. Pero sí, está bastante bien lo que es esta película. Muy bien, Marco. Bueno, pues vamos a dejar en paz las reseñas y vámonos pasándonos al tema de la semana, que pues básicamente son los Globos de Oro. Como ustedes saben, el domingo pasado tuvimos la premiación de los los Golden Globe Awards, el cual pues pues se llevó ahí con la conexión de pues ahora sí de este señor Gervais, que pues ustedes saben, pues la estrella de The Office UK, o bueno, la versión británica de The Office, Ricky Gervais, que ya había tenido sus problemitas hace algunos años porque siempre suelta uno o dos chistes que hacen que el público presente, que en este caso son actores de televisión, de cine, siempre hay alguien que toma muy personal los chistes y de pronto hasta termina diciendo, oye, ¿por qué traen a este hombre, no? Y ya ven que el año pasado pues fue Amy Schumer, Tina Fey y no me acuerdo quién era la otra actriz el año pasado que condujeron este programa, porque sí se entiende que Ricky Gervais era un poquito, pues, demasiado ácido en sus comentarios, ¿no? Y siempre tiene que andar pidiendo disculpas. De hecho, creo que terminó pidiendo disculpas por uno de los chistes que contó durante el programa. Ya pidió disculpas. Suele pasar, ¿no? Pero el punto es de que, pues, los Globos de Oro, pues, por un lado, pues, vemos en el punto, se puede decir, en el lado positivo, podemos decirlo, el hecho de que haya habido tres premios para México, de pronto, pues, y yo creo que para coraje de Donald Trump, ver que ya no solamente ganaron México en cine, sino también en televisión, porque el actor Gael García Bernal, pues, el buen Charolastra, logra un premio como mejor actor en serie de comedia o musical para la televisión, al interpretar al director de orquesta llamado Rodrigo en la serie Mozart in the Jungle, que va a llegar, ya va a empezar su segunda temporada, y que pues ha tenido muy buenos comentarios, ¿no? Una serie que seguramente ahora sí todo México va a andar viendo, y va a andar viendo por qué ganó el Globo de Oro, porque de pronto cuando oyes de comedias, pues de pronto piensas en Parks and Recreations, en The Big Bang Theory, pero nunca habíamos imaginado que una serie que fuera realmente un musical terminaba ganando el premio, no solamente a la mejor serie de comedia, sino darle el premio a Gael García como mejor actor, ¿no? Y que hay que tener cuidado con esa serie, porque empieza bastante, bastante aburrida. O sea, realmente te engancha como en el capítulo, ¿qué será? Como en el 5, el 6 capítulo de la serie. Ahí es cuando empieza a agarrar ya formita, pero antes sí se te hace bien tediosa. Entonces, digo, si la van a ver así con mucha expectativa, denle chance. Sí es buena, pero denle chance. Sí, además de que esta serie sí se apega un poco más a lo musical que a lo cómico, ¿no? Porque es sobre música clásica y sí tienen que tenerle mucha paciencia a esta serie de Fox. Pero pues qué bueno saber que de pronto un mexicano ya ahí destacando en las series cómicas, o sea, más que de pronto uno diría, pues en series de comedia un mexicano, y de pronto piensas en Derbez en la serie de Rob Schneider que se canceló, y no, pobre. Es Gael García y dices, oh, ese es otro nivel. Yo creí que ibas a decir de La Familia Peluche. Bueno, aparte del Charolastra, pues bueno, tenemos que... Pues nuevamente Alejandro González Iñárritu repite su premio como mejor, como parte del equipo de producción de una película, pues El Renacido gana mejor película en drama, que pues bueno, sabemos que pues es una película que pues tiene muchas expectativas, y nosotros sí tenemos muchas expectativas en ver esta película protagonizada por Leonardo DiCaprio, quien se lleva el Oscar a mejor actor en drama, para sorpresa de muchos. ¿Oscar? No, perdón, Globo de Oro. Ya estoy pronosticando, más bien estoy poniendo como el conductor de Miss Universo. Era el Oscar, era el Globo de Oro, perdóname, el Globo de Oro, ¿no? Y pues que le da posibilidades para ganar el Oscar. Pero no podemos decir todavía nada concreto, ¿no? Sabemos que ya tiene la nominación del Sindicato de Actores, y Leonardo DiCaprio pues tiene que tener su nominación a Mejor Actor, eso está claro. Pero todavía siento que aún falta mucho para saber si Leonardo DiCaprio va a ganar el premio, ¿no? Digo, la competencia que tuvo en drama, pues, oye, tenía a Bryan Cranston, tenía a Eddie Redmayne, que pues... A Fassbender. A Michael Fassbender, que también dio una actuación formidable en Jobs. Y se me fue el cuarto actor, creo que a Will Smith. Pues, la verdad es de que sí siento que si Leonardo DiCaprio venció a Cranston, a Redman y a Fassbender, entonces la película tiene que estar bastante buena, ¿no? A ver si podemos comprobar esto en un par de semanas que se estrena la película, porque sabemos que ahí Leonardo DiCaprio, pues, nos tiene que demostrar por qué ganó el Globo de Oro y por qué tiene posibilidades para ganarle a estos tres actores, ¿no? Que ya sabemos que Fassbender dio una actuación formidable en Jobs, y el abuelo ya me estaba comentando que Redman se vio formidable también en La Chica Danesa, ¿no? Aquí lo único que me da miedo es dónde está la nominación para Minions. Para Minions. No. ¿Para qué hablé? Malditas drogas. Para Michael Keaton. Sí, o sea, bueno, es que pues aquí ahora sí que... Me espanta porque Spotlight, híjole. Es muy fuerte, está muy fuerte esa película. Se ve buenísima, no, o sea, está fuertísima y se ve bien interesante. ¿Y dónde es que dicen que hay un actor que opacó a Michael Keaton en esta película, se llama Mark Ruffalo, Están hablando mucho de que Mark Ruffalo se robó la película esta vez, Así que... Ahí tenemos que poner mucha atención, nada, que se estrena el próximo fin de semana, a ver cómo quedó en primera plana Spotlight, a ver si realmente esta película, pues sí, ahí ver esa posibilidad, ¿no? Bueno, el otro premio que Alejandro González Iñárritu se iba por primera vez en su carrera es el Globo de Oro a Mejor Director, no lo había ganado el año pasado lo había perdido, entonces ahora sí que... Pues ahora sí se llevó, casi se lleva el carro completo a la película, nomás le faltó un premio que fue Mejor Banda Sonora. Ryuichi Sakamoto no pudo ganar el premio a Banda Sonora, pues porque le ganó nada más un compositor italiano ya de muchos años, llamado Ennio Morricone, quien hizo la banda sonora de Los Ocho Más Odiados, y entonces era imposible que no pudiera. Era prácticamente imposible que ganara Sakamoto. La verdad es de que contra Ennio Morricone, no, es un dios de la música de vaqueros, ¿no? De la música de película de vaqueros. De los western. Sí, de los western. Y más del, y más de este estilo de música que le encanta a Tarantino usar en sus películas. Por eso, ahora de que de pronto Tarantino le pidió a Morricone una canción para la banda sonora, dijo, no, yo te hago la banda sonora, porque si vuelves a agarrar una de mis canciones y te demando. Y dijo, no, pues entonces hazme la banda sonora. Rífese. Rífese. Y toma, que pues ya ganó el Globo de Oro y pues yo creo que es un gran candidato a ganar el Oscar a Mejor Banda Sonora, ¿eh? Aguas. Porque pues, digamos que ya para los Oscars Ennio Morricone ya va a competir contra John Williams, contra nuevamente contra Sakamoto, entonces, uff. ¿Qué pedo con esas voces? Hola, hola, voces. Bájenle al reggaetón, queda, cálmense. Sí. Hoy creo yo el que oía voces. Sí, lo que nos llevaría bájenle al reggaetón, tranquilos. Lo que nos llevaría sé la categoría. Sé que ya es de noche y todo, pero oye... La categoría de drama, por cierto, fue completada por Brian Larson, quien ganó su premio por Habitación, película que yo también ya estoy esperando ver, porque la verdad es que esa película... No, qué película, sí, está tremendísima. Yo todavía me pregunto por qué no nominaron al niño, no lo he visto ni en los BAFTA, ni en los sindicatos de actuación. Bueno, le van a dar un reconocimiento como mejor promesa en actuación, pero pues eso no es suficiente, Dios mío, ¿qué les pasa? Bueno, ya después les diré por qué yo siento como que cierto coraje por el premio de mejor actor de reparto, pero eso lo vamos a platicar un poquito más tarde, porque vamos al punto que yo sí siento que fue el más oscuro de los Globos de Oro, ¿no? Es cierto que el jurado... No, por Dios, el jurado, no, Trumps, no, detente, ya. Es cierto que el jurado de los Globos de Oro se compone de periodistas extranjeros que no son críticos de cine, que ven películas y que ven series de televisión y que ellos en base a eso generan una lista de nominados y todo esto, pero desde el momento en que habían nominado a Misión Rescate como mejor película comedia musical, yo sí me quedé, ¿por qué la nominan? Si no es Alejandro Suárez ni el Beto el Boticario. Aparte no vi que Matt Damon cantara. Uh-huh. No vi que Matt Damon cantara, no vi que Matt Damon contara chistes. Bueno, tienen algunos momentos graciosos, pero esta película es una película de ciencia ficción con tonos dramáticos. ¿Qué tiene de comedia musical? Es lo que todo el mundo se preguntó. Y por si fuera poco, ganó. Ganó mejor película y Matt Damon gana mejor actor en película cómica o musical. Ahora sí que de pronto dicen, bueno, ¿qué se fumó? ¿Qué comieron? ¿Qué película vieron los de ¿cómo se llama? Los del jurado de los Globos de Oro, ¿no? ¿En qué parámetros se basaron para clasificarla de esa forma? Sí, porque pues oye, bajo ese criterio yo le hubiera dado el Oscar a Mejor Comedia Musical a Mad Max, porque tiene escenas más graciosas, ¿no? O a Star Wars incluso, ¿no? Sí, en una de esas al oso de la película del Renacido. Sí, porque ahora sí fue oye, una de no, las... ¿No crees que en ese aspecto de Martian tiene una especie de humor un poco más sofisticado? O sea, estoy de acuerdo que no es Spy, ¿no? O sea, me queda clarísimo que no es Pixeles, ¿no? Estoy consciente, pero ¿no crees que lo lleva un poco más allá el humor que te da? Yo me divertí mucho con The Martian, sí, es una odisea espacial, bueno, una odisea marciana de ciencia ficción, con tintes dramáticos, sí, pero la verdad es de que a mí me dio mucho más risa que, por ejemplo, Joy en este aspecto, que es otra de las nominadas, o The Big Short. Uh-huh. Entonces, uh-huh. O sea, digo, tal vez desde mi punto de vista merecía ser nominada como mejor película porque a mí me encantó, pero ya viéndola realmente con una digamos algo estricto, yo creo que la verdad es que me divirtió a mí mucho. Yo la recuerdo y reí mucho en muchas escenas, me hizo reír mucho. Y es un humor no de pastelazos, es un poco más sofisticado en ese aspecto. ¿No se estará yendo como por ese lado? Es probable, aunque tenemos que también tomar en cuenta que pues la orientación de Ridley Scott a esta película pues era básicamente hacer una película de ciencia ficción mezclada con un drama. Que obviamente pues tenemos que ver que Matt Damon pues tenía que comportarse de una manera, se puede decir, con un buen humor, porque imagínate estar solo en un planeta a miles de millones de kilómetros de la Tierra, pues yo creo que tenías que tener una buena cara al respecto, ¿no? Porque imagínate si te la vas a vivir con pesimismo, pues hasta te mueres en unas horas, no en unos días, en unas horas. Y fíjate que ahí es donde yo me pregunto, perdón por interrumpir. No te preocupes. No necesariamente, o sea, deja tú que si la tomaron porque... estaba divertida o entretenida o demás. Yo me pongo a poner en los zapatos tanto de Matt Damon como de Ridley Scott. O sea, ¿qué sintieron ellos? O sea, ¿qué pudo haber sentido Matt Damon de pararse ahí enfrente y decir, ah, soy el actor de comedia? O sea, pues no, chavo, no sé, o sea, no iba al extremo de decir, oye, no lo aceptes tampoco, pero como que sí en el psique de los dos, yo creo que no debe haberse sentido muy padre de decir, ay, sí, soy el de comedia, o sea. Digo, porque ahora, a lo mejor Matt Damon, sí, Matt Damon ahora, va a merecer la nominación a mejor actor, no lo dudes, en los Oscars. Sí, estoy completamente de acuerdo, él sostiene la película al final, pero aquí... Aquí es donde ya entra mi punto de queja ante todo lo demás que vienen en las nominaciones, ¿no? En general, los Globos de Oro, como lo comenté hace rato, es una fiesta. Literalmente se van a embriagar los actores, conviven y platican con sus compañeros, se enojan, hacen memes, chistes. O sea, hubo chistes de la entrevista de Sean Penn con el Chapo. Es literalmente un chiste los Globos de Oro. Hasta en los Simpsons lo vemos como esa idea, ah, toma mi Globo de Oro, no me interesa. O lo usan como para detener una puerta, ¿no? O sea, realmente... A casi a nadie le interesa, bueno, excepto a Lady Gaga, que iba muy seria y solemne a recibir su premio, a nadie le interesan los Globos de Oro, a nadie, o sea, realmente todo el mundo sabe que es una fiesta y vas a ponerte borracho con tus amigos actores y directores y todo lo que tiene que ver con el cine. Ya cuando empiezas a ver, y si en otra categoría ridícula te ponen, por ejemplo, en el Oscar, que creo que no las hay, ya ahí sí ya te preocupas, ¿no? Ahí sí ya empiezas a quejarte, pero pues ahorita era para que eso se levantara así como espuma, ¿no? Así de, ah, Matt Damon juzgando y Ridley Scott, y no, la verdad es que no, porque a nadie le interesan los Globos de Oro. Bueno, pues así como mucha gente tampoco le interesan mucho los People's Choice Awards, ¿no? En donde siempre le van a dar un premio de mejor cómico a Adam Sandler y de actor favorito a La Roca, ¿no? Que obviamente, pues esas son votaciones del público, que pues obviamente no son expertos, no tienen un conocimiento muy vasto de cine, y que pues de pronto van a decir, no, pues yo voto por La Roca porque me encantó Terremoto, ¿no? Aunque no haya visto ninguna otra película este año, ¿no? O que le vayan a dar su voto a Adam Sandler porque pues sigue siendo para ellos el mejor cómico de Estados Unidos, aunque digas tú lo contrario, ¿no? Digamos todo, diga este podcast lo contrario, corrijo. Bueno, el otro premio ya lo discutimos, ya lo hemos discutido a lo largo del programa. Jennifer Lawrence ganando mejor actriz en comedia en una película que realmente ya no me causó tanta gracia. O sea, sí tiene sus momentos, pero no es una comedia, es una dramedia que tiene más tintes de drama que de comedia. Y que pues ya lo dijimos, no es la mejor actuación de Jennifer Lawrence, y prácticamente le come el mandado a Amy Schumer, que la verdad en la película de Esta Chica Es un Desastre da una actuación formidable, ¿no? No, pues yo amo a Jennifer Lawrence, y qué bueno que ganara. En su cara, de todos. Niños. En su cara, todos. El otro premio que también ha dado mucho de qué hablar, pero pues habrá que esperar a ver la película y ver qué onda. Sylvester Stallone ganando por Creed, interpretando a Rocky Balboa en un premio que pues... que bueno, hace 40 años se lo habíamos creído cuando hizo Rocky, y que pues ahora sí nos deja el beneficio de la duda, porque pues dicen que Creed es una buena película y que la forma en que Stallone manejó a su personaje por enésima vez ha sido una de las mejores, ¿no? Ya sabemos que ha ido como increciendo desde Rocky Balboa, pero habrá que darle el beneficio de la duda a este premio, que ya sabemos que híjoles, en Mejor Actor de Reparto sí ha habido como que ciertas injusticias. Ahí dicen que deben haber nominado al niño de Room, de Habitación. Ahí tienes a un Idris Elba que ha sido nominado varias veces en esta categoría por Bestia sin Nación, y que seguramente no va a aparecer en la entrega de los Oscars porque la película no se estrenó en el cine, se fue directito a Netflix. Entonces ese va a ser el problema para Idris Elba, que seguramente uno de los grandes favoritos no va a estar en las nominaciones al Oscar por este pequeño detalle. Entonces pues sí, es una categoría que yo creo que todavía tiene su discusión de quién podría ganar el Oscar, ¿no? Yo personalmente pienso que en el caso del mejor actor de reparto, ahí debió haber ganado necesariamente Mark Williams, que hizo el papel de Rudolf Abel en Puente de Espías. Sí, es uno de los actores, es un actor que da una actuación bastante sólida, ¿no? Como que yo siento que la prensa extranjera se fue mucho por el hype de Creed, ¿no? Mira, yo creo que no es tanto hype, o sea, simplemente leí la reseña de Peter Travers de Rolling Stone Estados Unidos y estuvo bastante, bastante buena, mejor de lo que yo pensaba para hacer una película, digamos, con tintes de lo que viene arrastrando Rocky después de tantas películas tan malas. Yo creo que este es más que un premio merecido, un homenaje, porque a pesar de todo lo que se pueda pensar de Sylvester Stallone como actor de acción sin absolutamente un gramo de cerebro, en esta película literalmente sí se nota que es un actor, y creo que eso es lo que se le está dando en esta nominación, porque al final de cuentas no va a tener otra, o sea, y dudo mucho que esté nominado al Oscar, lo dudo mucho, por lo menos, por supuesto que no lo va a ganar, y entonces creo que esto es más como para el lado de un homenaje a que, pues, de aquí a que pueda hacer otra película de estas magnitudes, pues dáselo. O sea, y es una buena película por lo que he leído. Entonces, yo creo que sí es bien merecido desde ese punto de vista. Sí. ¿No tengan ahí algún otro comentario? No. Yo me quedo con Mark Rylance. Ok. En cuanto a mejor actriz de reparto, ¿quién fue quién quedó? Déjenme ver rápido. Bueno, en cuanto al premio de mejor actriz de reparto, creo que ya lo habíamos... Bueno, ahí teníamos... actriz de reparto, Kate Winslet. Kate Winslet por Steve Jobs. Que creo que también sí se lo ganó. Sí, yo todavía tengo el beneficio de la duda de ver a Jennifer Jason Leigh en Los Ocho Más Odiados. Dicen que ha sido también una actuación formidable, pero pues el caso de... También sí. Ahí la que estaba muy, muy, muy, muy elevada dentro de esta lista, pues había sido Alicia Vikander, que hizo papel de Ava, ¿no? En la Ex chica Machina, danesa. Sí. No, en Ex Machina, ¿no? En Ex Machina, tienes mucha razón. La verdad es de que sí, ahí sí vemos a una Kate Winslet que lució bastante fuerte en esta película, y creo que a lo mejor sí, realmente el personaje de Vikander en Ex Machina era pues también impresionante, ¿no? Yo pienso que hasta muchos están, yo creo que en los BAFTA a lo mejor sí le van a hacer justicia a Vikander, pero en este caso, pues bueno, habrá que ver si Kate Winslet repite en los Oscars y también en el sindicato, ¿no? ¿Y sabes cuál es el detalle aquí? Nada más de rápido, y que lo comenté cuando la reseñamos, que yo no me di cuenta que era Kate Winslet hasta como 20 minutos después de la película, y creo que ese punto, o sea, ese dato de no la estás viendo, o sea, estás viendo realmente su trabajo de actuación con todo maquillaje y vestuario y todo lo que tiene, más la capacidad de actuación que ella maneja. Creo que eso es lo que le dio por lo menos el Globo de Oro. No sé si se vaya a ir hasta el Oscar, pero yo creo que bien merecido, porque yo no la reconocí en los primeros 20 minutos. Fue así de... Y ya cuando te das cuenta dices, oh my God, o sea, qué poderoso personaje y qué poderosa actuación. Entonces creo que uh-huh. Bien merecido ahí. Así es. Ya de los otros premios que quedaron de películas, pues ahí se hace notar intensamente, ganó mejor película animada, y creo que ya se va a hacer la tendencia, no creo que vaya a haber muchos cambios, sabemos que Anomalisa... En su cara, Anomalisa, que... en su cara. Sabemos que Anomalisa y Shaun the Sheep son las que son las más los contendientes más grandes, y bueno, ya vimos que en el BAFTA quedó fuera Anomalisa y pusieron Minions. ¿Qué pasó ahí? Pero... Creo que fue Kiss quien que... lo puso. Por otro lado, mejor película extranjera, la película húngara Son of Saul ganó el premio a mejor cinta extranjera, y de hecho su director ya fue nominado a mejor ópera prima en el sindicato de directores. Creo que esta película va que vuela a ganar también el Oscar a mejor cinta extranjera. Ojalá que ya la estrenen pronto en México, porque sí he oído hablar que este drama de la Segunda Guerra Mundial pues es de lo que le encanta a la academia, ¿no? Sobre todo desde en los puntos de vista europeos, que a veces son los que a veces pegan más duro que los puntos de vista norteamericanos, ¿no? Y pues ya para cerrar la lista, tenemos que Sam Smith ganó el Oscar a mejor canción original para una película, bueno, la producción de Writings on the Wall, para la película de 007 Spectre, que pues no es la mejor canción hecha para una película de Bond, pero creo que de las nominadas creo que era la que tenía más sentido que ganara, ¿no? Porque peor. Digamos. Sí, porque pues eso, pues es que imagínense, las otras de la de Ellie Goulding de 50 sombras de Grey, y la de See You Again de Rápido y Furioso 7, y no me acuerdo de las otras dos canciones, y tú dices, hijos, pues es que ahora sí este año, digo, de por sí la música del año pasado estuvo muy mala, creo que la única que tenía sentido que ganara era la de Sam Smith, ¿no? Era One King of Love de Love and Mercy y Civil Sound Number 3 de Jolt. Son las otras dos que faltaban. Sí, entonces creo que Greetings on the Wall, pues sí, se lleva el premio, aunque sabemos que no es un Skyfall, no es un Live and Let Die, pero pues es una canción que pues sí, por lo menos en este año tan tan aguado musicalmente que tuvimos, creo que Sam Smith pues se merecía el, bueno, la producción de esta canción pues sí se merecía el premio, ¿no? Sí, sí, bueno, digo, no había de otra. En fin, pues con esto ya pues, oficialmente ya empieza la época de las premiaciones, ya empieza el camino al Oscar. Seguramente ya la próxima semana vamos a analizar las nominaciones al Oscar y también las nominaciones a los Razzies. Ya ven que nos encanta a nosotros también analizar las cochinadas. Entonces, porque ya es que vamos a ver quiénes son los que van a competir contra Adam Sandler, que seguramente va a ganar Adam Sandler. Creas, ahí estaba 50 sombras de Grey, no te creas. Sí. Vale la pena mencionar, ¿no? Gael García Bernal, si es que aún no se ha mencionado, por Mozart de Jungle. Que bueno, sí, sí. Es una serie, sí. Creo. De hecho, fue con quien arrancamos. Fue el primero. Oye, yo quisiera, antes de concluir la parte de la ceremonia, yo quisiera tres puntos que me parecen importantes, digo, a lo mejor un poquito alejados del cine. El primero, mejor guión, que no lo mencionamos, que fue Steve Jobs, uh-huh, y que estaba compitiendo, cierto, con Room, con Spotlight y con The Hateful Eight, The Big Short, eso, que ni que, ¿no? Pero las otras tres, o sea, comparadas, yo creo que para estas magnitudes que Steve Jobs se lo llevara, me parece bastante poderoso el argumento, pero yo creo que ya en el Oscar ahí sí va a estar buena entre los otros tres que mencionamos. Por lo menos entre Spotlight y The Hateful Eight, creo que ahí va a estar. Aunque no va a competir contra The Hateful Eight, porque The Hateful Eight es una historia original de Tarantino. Es guión original. Y Steve Jobs es guión adaptado, entonces ahí sí vamos a andar viendo algunos cambios en las listas. De hecho, en el sindicato de escritores, mejor a ese ni hay que tomarlo en cuenta, porque el sindicato de escritores de América pues solamente se cierra a escritores que estén en el sindicato, y así películas como, por ejemplo, The Hateful Eight, como Tarantino no es escritor sindicalizado, no participa, y dices, ah. Pero sí va a participar también intensamente. Creo que el guión no lo escribieron en Estados Unidos, y también también ahí va a andar participando en mejor guión original. Y en el caso de Steve Jobs, pues es mejor guión adaptado, entonces ahí más bien va a competir contra Carol, contra Brooklyn. Entonces, ahí yo creo que posiblemente sí no se va a dividir mucho. Tan, ¿no?, complicada entonces en ese aspecto, ¿no? Así es. Tan pesada. Bueno, Carol está causando también mucha, mucha expectativa. O sea, también está muy pesada la competencia ahí, pero digamos que ahí en ese aspecto le sigo yendo al trabajo que se hizo con Steve Jobs, ¿no? Es Aaron Sorkin ahí. Sí, eso es tremendo. Después de lo de Red Social que hizo, todavía más, uh-huh, cañón. El otro punto rápido es Lady Gaga, mejor actriz de miniserie o telefilm por American Horror History Hotel. Creo que ahí estoy muy indignado. En primera, porque le pegó a Leonardo DiCaprio. Me tiene bastante indignado. Y en segunda, algo que me molesta mucho en este aspecto es de que, por ejemplo, Jessica Lange no le han dado nada. O sea, es la actriz. No hay American Horror History sin de Jessica Lange. 4 temporadas con Freak Show, que es la mejor de todas las American Horror History. Y no le dan ningún premio a nadie. O sea, ninguno de los actores ha tenido un Globo de Oro, no ha tenido absolutamente, creo que, ninguno de los premios, y resulta que Lady Gaga, por hacer una vampira ahí sexosa y que solamente tiene escenas de cama, y por eso ya le dan el mejor actriz de miniserie de televisión. Sí, es cierto, o sea, cada que hago el rol de canales y encuentro esa serie, aparece Lady Gaga en una de esas escenas. Sí, o sea, y es lamentable porque, o sea, no le dan, yo estoy indignado en ese aspecto por Jessica Lange, ¿no? Los demás son grandes actores también, o sea, Evan Peters, que es el, también sale todas las series, me parece un gran actor también y nunca le han dado nada. Y ahora resulta que Lady Gaga es la revelación de American Horror History, ¿no? Y, ¡ah, qué asco! Y la otra pues, es nada más mencionar que se acabó Mad Men y eso me tiene también muy triste. Y pues en este aspecto, John Hamm se llevó el Globo de Oro como mejor actor de serie, creo que se llama. Bastante merecido, por cierto. Que sí, por supuesto, es una gran serie que ya acabó y que se merecía ese premio. Muy muchos más, y creo que vale la pena mencionarlo porque Jon Hamm es un actor gigantesco y hace un trabajo increíble en Mad Men, ¿no? Como este magnate de la publicidad. Entonces, bueno, esa mención rápida y pues no se pierdan el meme de Leonardo DiCaprio por el cual ganará el Oscar. Y fíjate que nada más mis 5 centavos de aportación, aunado al comentario de Cristian, a mí lo único que me preocupa de esta premiación es el caso de que dices, ok, Lady Gaga ni se lo merece y se lo dieron. Luego, Stallone, pues es que no le vamos a dar de trayectoria, entonces le estamos dando este. The Martian, pues ni siquiera es comedia ni musical, pero pues se la vamos a dar porque nunca va a ganar como mejor película ni mejor actor. Entonces, como que... Para la gente promedio, los Globos de Oro sí es el antesala del Oscar. A lo mejor los que a nosotros nos interesa un poquito más el cine, sabemos que es fiesta, que es despapalle, que es alcohol. Pero entonces, ¿qué va a pasar con la credibilidad de los Globos de Oro? La gente normal va a empezar a dudar y va a decir que esos son los Nickelodeon Awards o qué onda. O sea, eso es lo único que a mí me preocupa, que lo que el mismo Globo de Oro se está metiendo la pata él solo, ¿no? Porque, mira, parece que a mí me está dando la tendencia de que la prensa extranjera se está empezando a integrar de gente que ni siquiera sabe lo que está, que sabe que está nominando, ¿no? O sea, yo en ese punto sí pienso atacar de decir, ok, ¿cómo es posible, como dice Cristian, de que le den un premio a Lady Gaga por una serie que, pues, se puede decir la primera serie de televisión en la que actúa, en una serie que ha tenido 4 temporadas formidables y que no se le había dado ningún reconocimiento hasta que aparece Lady Gaga, ¿no? ¿Qué acaso el nombre es lo que pesa tanto en esta, el nombre de la cantante es lo que pesa tanto ahora en la serie para que le den un premio? Pues no, es que creo que ahí sí en ese aspecto dices tú, algo no está bien, ¿no? Sí. Sí, digo, como yo que creo ya que... perdía una parte de su credibilidad. Y mira, yo creo que si nos vamos a ver... Al final se ve reflejado en el rating de la transmisión, que bajó. O sea, sí, literalmente sí. Bajó el rating de la transmisión. Que eventualmente todas las premiaciones, mientras más largas, más tediosas y más sin contenido tan veloz como están acostumbrados ahora los espectadores, no tenga, entonces pues obviamente se va a convertir en algo que poca gente va a ver, o sea, en algo de nicho. Sin embargo, pues exactamente eso, ¿no? Así de, pues ya dime, o sea, ya dime que es una fiesta y que vamos a ver cómo los damos los Globos de Oro y que los nada más ve a ver los memes que se salgan y pues ya, ¿no? Así ya lo disfrutas de otra manera y no peleo con mis compañeros del cine más, ¿no? Ya. No, pues mejor mejor esperar a que pasen el de los el premio de los sindicatos de actores, ¿no? Que ese es mucho más justo, se puede decir, porque son los propios actores quienes eligen a los ganadores, ¿no? Y digo, de todas maneras, eso no es garantía de que vaya a ser un evento 100% transparente, pero mínimo ya te das una idea de que sí son una premiación más justa porque son los propios actores los que premian, no un grupo de periodistas que al parecer ya ni siquiera saben qué están nominando, ¿no? Yo sí lo digo, a lo mejor no quieren hacer tan diferente, o sea, somos muy diferente al Oscar, somos pensamos diferente, entonces nominamos diferente y damos premios diferente y todo diferente, entonces como que eso lo están llevando al extremo y eso va a terminar alejando al público, ¿no? Que espera algo. Es como el hecho de haber vuelto a poner a Ricky Gervais. Ya sabían ellos que si ponían a Ricky Gervais él iba a ofender a 1 o 2 actores. Ya sabes que pues en ese aspecto Gervais no se cierra la boca. Y saben los Globos de Oro que eso significa rating. Entonces lo vuelven a poner. Y acá en los Oscars, pues cuando se dan cuenta que alguien es irrespetuoso con los actores, con el público, con los productores, no lo vuelven a poner y ya. Entonces, sí ha sido, pues, sí es complicado que los Globos de Oro sí se han corrientizado un poquito en ese aspecto y que a lo mejor ya de tantos años de análisis ya nos vamos dando cuenta que a lo mejor que es como la ceremonia inaugural de todas estas ceremonias y que pues no hay que tenerle tanta credibilidad, ¿no? Bueno, aunque en realidad el evento inaugural son los People's Choice Awards, que ese sí de plano no, ni siquiera le damos seguimiento porque pues es una encuesta hecha al público, ¿no? O los MTV Movie Awards. Que pues eso sí es otro tema, ya es harina de otro costal, ¿no? Aparte están fuera del calendario. En fin, ¿no se tengan algún otro comentario para cerrar el tema? No. Bueno, ya para que no se haga tan largo y tenso como el evento de los Óscares, vamos pasándonos a los estrenos, que tenemos otras 2 películas que andan peleando ahí posibilidades de Óscares, que de hecho pues lo vamos a confirmar el próximo jueves. Uno es La Chica Danesa, que por cierto me equivoqué la semana pasada, dije que se iba a estrenar y no es cierto, se estrena esta semana. Eddie Redmayne y Alicia Vikander protagonizan este drama donde un pintor danés se ofrece un día para posar como mujer en las pinturas de su esposa. un evento que va a cambiar su vida por completo cuando se da cuenta que dentro de él hay una mujer, y al explorar sus impulsos sexuales se volverá el primer hombre que decide hacer una operación de cambio de sexo. Una película que pues sí, ha tenido muy buenos comentarios y que pues coloca a Redman como favorito a estar nominado al Oscar. Igual que a Vikander, que pues ha tenido un gran año en actuación. Por otro lado tenemos en primera plana Spotlight. Es una película que nos cuenta la historia del Boston, de un grupo de periodistas del diario The Boston Globe, que comienzan a hacer una investigación respecto a los casos de violaciones a niños perpetradas por sacerdotes de la Iglesia Católica, solamente para mostrar que hay un escándalo mayor en el sistema judicial que se va a desatar en el afán de ocultar el escándalo que sacudirá una de las religiones más grandes de la Tierra. También tenemos La Quinta Ola. Es una película con Chloe Grace Moretz que es una cinta de ciencia ficción juvenil donde una chica busca a su hermano perdido en medio de una invasión alienígena que busca acabar con la humanidad. La poca esperanza de encontrarlo está reflejada en entrar a la resistencia humana que queda y evitar extraterrestres que se han infiltrado entre los humanos. También tenemos La Maldición de Charlie. Nicolas Cage interpreta a un profesor de escuela que busca a su hijo perdido durante la noche de brujas. Esta búsqueda le llevará a tener encuentros sobrenaturales. Una película que sin duda con el puro título sabemos que se intenta agarrar un evento viral que ocurrió el año pasado. Charlie, ¿estás ahí? Charlie. También tenemos Chapo, el escape del siglo. El escape. El escape del siglo, sí. Es una película que intenta contar los eventos alrededor de la segunda fuga que el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán Loera hizo del penal del Altiplano y que le permitió ser fugitivo de la justicia mexicana y norteamericana por 18 meses. También tenemos Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo. Jimmy el Locuaz. Jolines, tío. La peor agencia de espionaje del mundo sufre un ataque de un delincuente llamado Jimmy el Locuaz. De aquí le pusieron el Locuaz para que no se oiga tan gacho cachondo. La agencia recurre a sus agentes Mortadelo y Filemón para enfrentar al delincuente, solamente que son los dos peores agentes de la agencia. Y hay que preocuparnos más por esta película porque se dobló la película al español latinoamericano con Star Talents, destacando Facundo y el Borrego Nava. ¡Jolines, tío! Y Carlos Loret de Mola. ¡Wow! Dios, o sea, mío. ¿Hicieron doblaje de una película española? Sí. No lo puedo creer, joder. O sea, le van a meter chistes mexicanos a algo que tiene al humor español que... Digo, yo sé que no muchos les repatea oír el acento español, pero por favor, aquí... Estamos hablando de una cinta de origen español. Sí. En fin, no la vamos a reseñar, por supuesto, porque hay películas más importantes que platicar. Y finalmente Dragon Nest, El Guerrero del Amanecer, que es un juego, es una película basada en un popular juego en línea que se juega en China, Dragon Nest, por cierto, que cuenta las aventuras de un grupo de guerreros que deben evitar que un dragón negro intente destruir las tierras de Altara. Para aquellos que les encantan los juegos en línea. Y pues, ahora sí que yo creo que hay dos películas que sí queremos ver, La Chica Danesa y En Primera Plana. Y las otras, pues... Creo que hasta podemos decir que pues hasta pues van a quedar ahí como opciones por si a ustedes no les interesa seguir esto de la academia o por si quieren ver cómo destrozan una película española con doblaje latinoamericano. Aquí tienen un gran ejemplo de cómo los Star Talents pueden acabar con el mundo, ¿no? Yo tengo un medio odio prehispánico a los españoles, pero esto es demasiado. Sí, ya, pero bueno. Definitivamente. Bueno, no sé si tengan ahí algún otro comentario de los estrenos, sino para empezar las despedidas. Bueno, si no les agradan estos, pues pueden ver las películas que reseñamos esta noche. Vayan a ver la del Chapo. Bueno, la del Chapo, pues sí, ¿verdad? Que por cierto, pues el Chapo ya quiere hacer su producción de Hollywood y todo acá, y se fue a entrevistar con Sean Penn y con Kate del Castillo, y miren cómo quedó todo esto, ¿no? Chale. Bueno, vamos a empezar a despedirnos primero que nada del buen Benigno. Muchísimas gracias por estar con nosotros otra vez. No, hombre, muchachos, pues muchísimas gracias por invitarme, y a la gente en general, por favor, vean La Gran Apuesta. Y en serio, digo, mi filosofía hippie, pero el dinero y en el poder no está la felicidad. Busquen en otros lados, por favor. Muchísimas gracias, Benigno. Ojalá que te tengamos nuevamente de vuelta por acá. Y también nos vamos despidiendo del buen abuelo Kraken. Bueno, chicos, muchas gracias por haber escuchado este podcast. Recuerden escucharnos en el recalentado si no lo escucharon completo. También recuerden que tenemos contenido el día jueves. Vamos a tener un episodio de ¿Cómo le pusimos? Reset Bowl. El Reset Bowl. Mañana es el Reset Bowl. Ah, es mañana. Reset Bowl 2. Ok, mañana. Sí. Bueno. Sí, a las 9:30 de la noche. Ok, pues mañana nos escuchamos. Hasta la vista. Y finalmente despedirnos de Marco, porque parece que Cristian, de escuchar que iban a doblar Mortadelo y Filemón al español latino, se desvió. Pues bueno, muchas gracias por habernos escuchado en este Cinemas. Lástima que no esté Cristian para volver a repetir que le encantan los Minions, pero bueno, igual mañana los esperamos para el Reset Bowl número 2, como decía el abuelo. Tenemos mucho que platicar acerca de lo que fueron los partidos del fin de semana pasado. Tengo mucho de qué quejarme. Así que nos vemos, nos escuchamos mañana. Bueno, da por seguro que ese defensivo de Cincinnati ya no va a volver a jugar en los Bengals en su vida, ¿eh? Sí, sí, yo también lo odio. Ok, bueno, vamos a despedirnos de la gente que está en el chat. Por cierto, bueno, ahí Jim Ersube dice que pues sí, Gaga se lo ganó porque es famosa, se le merecía la de Fargo, de acuerdísimo. Bueno, pues saludos al Dios Dinero, a Jimmy Arzube, a Nelly 117 y a Submarco aquí en el chat. En el Mixler, pues nos vamos despidiendo. Dame un segundito. De Jimmy Arzube, Giovanni Basulto, de Alan GZZ, que pues estuvo un rato en el chat. De Futuro Hello, que mandó besitos acá a todo el staff. A Rodolfo Arango también muchas gracias. Y a Daniel Monte 6, que pues qué padre que pues de allá desde Cholula pues ahí nos hayan compartido su avatar de Macros o de Robotech. De como hayan visto esta serie. Entonces, pues así que a todos muchísimas gracias por haber sobrevivido este programa. Ya son las 12 de la noche, ya se nos hizo bien tarde. ¿Qué se me hace y, que pues, Cristian se convirtió en calabaza? Bueno, y solamente me quedé. Ya nada más me queda recordarles que mañana tenemos el Reset Bowl a las 9:30 de la noche. Vamos a seguir platicando de la postemporada de la NFL. El jueves el buen Alarjual tiene su push start a las 10:30 de la noche para que no se lo pierdan. Y pues esperemos que el flashback ya tenga una transmisión el próximo lunes. No estoy muy seguro. No sé si Cristian y Omar ya estén preparando su lonche geek para el próximo fin de semana. Yo creo que sí. Digo, ahora sí que pues han sido muy regulares en ese aspecto. Y pues recordarles nuestras redes sociales, nuestro Twitter es @resetmx, nuestro Facebook es reset.tv y nuestro canal de YouTube también es resetmx. Cabe recordar que el próximo jueves se anuncian los nominados al Oscar, así que tempranito en la mañana esperemos ya tener la lista completa de nominados para compartirles esta lista y el próximo martes platicarlo con mucha calma, ya empezando ya el camino hacia los Oscars. Bueno, pues. Y tuvimos una pequeña trivia previo al Cinemas acerca de un actor que pusimos en una foto para que adivinen quién era, y pues adivinó Julio Santos y era Robin Williams. Felicidades, Julio. Bueno, ¿y qué más queda decirles? Ya dijimos, bueno, pues ya con esto, pues empezamos a cerrar nuestra transmisión del Cinemas número 180, que de hecho no le cambié creo que no le cambié el título, creo que sí le puse el título. Es que pues así estuvo centrado en estas películas nominadas al Oscar y en los Globos de Oro, y pues esperemos que ya con las nominaciones al Oscar que salen el jueves, de los Razzies que salen el miércoles, que salen precisamente en unas horas, que con las cuales seguramente nos vamos a reír un buen rato, tengamos muchísima información que platicar la próxima semana. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa, me pueden encontrar en Twitter como Trapsam, y pues nomás me queda decirles que este fue el Cinemas número 180 y que pasen una semana de película. Hasta luego. Acabas de escuchar Cine Más, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. I'll be back.